vas, Michael Knight? ¿Dónde vas, Michael Knight? ¿Dónde vas, Michael Knight? Con trajes de los 80. ¿Dónde vas, Michael Knight? Con esa camisa puesta. ¿Dónde vas, Michael Knight? Con trajes de los 80. ¿Dónde vas, Michael Knight? Con esa peluca puesta. Hola a todos, bienvenidos al 10º programa de la segunda temporada. 48 programas a nuestras espaldas, faltan 2 programas para tener, por supuesto, el número 50. Queremos algo entre todos, algo que creemos que puede ser algo grande, algo especial, pero que aún nos quedan un par de programas, muchas horas de risas y de información. Vamos a empezar este programa, como siempre, con las presentaciones. Hay que decir que tenemos al señor Albert en las sombras, como sabéis, es el encargado de montar el audio y hacer que este programa sea algo a doble. Y, bueno, primer saludo, señor Altamair, ¿cómo estamos? Hola, buenas, Ignacio. Pues acabo de llegar ahora y me encontré que tenemos un foro en la página, que está viendo bastante actividad otra vez, que yo hacía mucho tiempo que no escribía y tal, y bien, bastante contento con eso. A ver, lo dicho, foro, fasebonus.net, que además Altamair tiene un artículo tuyo sobre protecciones que es bastante, bastante interesante. Está muy bien ese, sí. Y bueno, y que la gente siga votando a los videojuegos de mierda y a la Super Nintendo, que serán breves ya. Seguimos, señor Dani, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Pues casi aquí echando el bofe, casi no llego. ¿Y eso, Dani, que vienes apurado? Vengo apuradillo porque en cuanto termine de grabar este programa, pues me voy de viaje, por ahí, a tierras andaluzas. Vaya, no sé si llegarás porque te vamos a exprimir aquí con los juegos que tenemos a tope. O sea, que a ver lo que pasa. Tengo la maleta hecha, no pasa nada. Seguimos con el señor David Castañor, más conocido como Crono. ¿Cómo estamos, David? Hola, ¿qué tal? Pues nada, aquí también un poquillo apurado. Dime. A partir de ahora, Crono, a ver si me acuerdo. O David Castaño, o Castañer. Como te prefieras, a mí me da exactamente igual. Bueno, pues si es Crono o Castañer, pues bueno, como sea, nos referimos a ti. Muy bien. Seguimos con el señor David Sánchez, la persona que tiene una foto con Fernando Esteso. Y no es broma, ¿qué tal, David? Hola, Ignacio, ¿qué tal? Lo has dicho, tío, qué cabrón que eres. Pero bueno, sí, tengo una fotillo por ahí, Fernando Esteso, que seguramente Albert también me ha dicho que tenía que ver la luz y seguramente la pondremos en fase 1 para que la vea la gente. ¿Qué tal ves el programa de hoy, David? Cargadete. Ah, muy bueno, el juegazo que tenemos hoy. Señor Héctor López, ¿cómo estamos? Hola, yo pensaba que tenía un día raro hasta que me he enterado lo de David, pero bueno, en fin. A ver, Héctor, cuéntanos qué te pasa, que estás en esos días o qué te pasa, a ver. En esos días, qué hijo puta. Bueno, nada, vamos a ver, tenía un día raro para empezar. Bueno, para empezar, voy un poco así rápido, para empezar, compré una cosa por eBay, en una tienda de eBay, creo que se llamaba Retroback o algo así. Tiene que ver a cuento porque es que resulta que el tío de la tienda me ha reconocido. Por visto habrá metido mi nombre en Google o algo y ha dado curiosamente. Es el tío este, es que no me acuerdo el nombre, fue este que pidió que hablásemos de consolas como la Virtual Boy y demás en el anterior programa, en el de Metal Gear, creo que fue en ese, le leímos el correo ese. Bueno, y aparte de que coincide con un oyente, también digamos que he hecho, sí, el Nintendero le ha realizado una modificación a su Mega Drive 2. Y por lo visto, por alguna casualidad del destino, llamémoslo hijo puté grande, pero bueno, se ha enterado la Tokiski y en fin, a ver. No llevamos ni 5 minutos y ya ha salido la palabra hijo de puta 2 veces. Sí, este programa promete, esto promete. Seguimos, ¿qué vuelve después de unos días de descanso, señor Marcos? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Marcos? Bien, yo no he tenido tantos problemas ni experiencias así extrañas como las vuestras, pero bueno, bien, aquí volvemos al programa. Bueno, un programa cargado que además hablaremos algo de hardware y estarás ahí dándolo todo, ¿no? Sí, luego cuando estemos comentando el juevecillo, ahí estaremos viendo algunas cosillas interesantes de las máquinas. Bueno, y acabada la presentación, notas, como el programa de la semana pasada. A ver, Altamair... Top de Super Nintendo, perdón, ¿cuántos llevamos ya? ¿Unos 50 o algo así? 50 y algo. Bueno, que a 5 juegos por votación sale un pico majo, ¿eh? Pero bueno, estoy ahí por encima, estoy recontándolos ya y ya. Evidentemente tira mucho Mario y Kart, Super Mario World y tal, tira mucho, pero bueno, a ver, Zelda también está ahí, va a estar arriba, a ver cómo queda al final. Y otra cosa que necesitamos de vuestra ayuda, lo que dijimos la semana pasada, juegos de mierda. David, ¿cómo vamos? Creo que tenemos 20 y pico por ahora. Tenemos 20 y pico votaciones por ahora. Sí, la verdad que la gente se está animando. Necesitamos todavía más juegos de mierda. Y bueno, intentaremos eso. Yo ya me comprometí a probar algunos. O sea que diremos, los probaremos y diremos que si son realmente juegos de mierda. Pero bueno, que sí que va muy bien la cosa. Lo que mola de esto es que, como Altamair comentaba que Super Nintendo más o menos va a salir más o menos más caro, yo aquí estoy alucinando los juegos que ha votado la gente. O sea, está el Shenmue, el Metal Gear Solid. O sea, hay juegos que yo en mi puta vida pensaría que alguien votaría como el peor juego. Pero vamos, hay un par que empiezan a destacar de todos, así que cuando se haga el especial Juegos Mierder, a ver si os animáis, votáis todos. Y tenemos una lista en condiciones. Y para acabar, última nota, que sepáis que a estas alturas ya tendréis el juego de Retro Wars Genesis en la mano de... en la página de retroworks.es para que os lo podáis descargar. Ya lo he probado, es estupendo, un arcade de naves de toda la vida, genial, un mundo. Hay que reconocer que con la opción esta de poner inercia, es un mundo. Os recomiendo a todos que vayáis a la página, os lo descarguéis, lo probéis y os hagáis con la típica copia, con la típica copia física. Así que dicho esto, pasamos al sumario. ¿Qué tendremos en el programa número 48? Tendremos retrovisor, tendremos la sección de Se ha escrito un mail, juego de la semana. Creo que es el buque insignia de las máquinas recreativas, un juego que todos conocéis, Street Fighter 2 de Capcom. Así que dicho esto, espero que os guste mucho, creo que va a ser un programa muy interesante. Así que comenzamos. El retrovisor. Retrovisor, bueno, hay que decir que la música que estáis escuchando de fondo, la música que a partir de ahora encabezará esta sección, está hecha por un oyente, por el señor Joaquín Disorder. Muchísimas gracias por esta tonadilla que a partir de ahora será, pues eso, la música de cabecera de esta sección. Y dicho esto, comenzamos con Micro Jovín número 201, 550 pesetas, portada para Turrican de Rainbow Arts. Micro Panorama, donde nos presentan los futuros juegos. Una cosa curiosa que yo he visto, que aquí presentan el juego de la Corona Mágica, que es una serie bastante cutre española que también llevaron a nuestros ordenadores, pero con un acabado bastante mediocre. Una cosa muy interesante que he visto aquí, a ver si Marcos, que es nuestro hardwareero profesional, nos puede explicar un poco. Marcos, yo no sabía que el ordenador Amiga podía emular otros sistemas, y aquí nos presentan un emulador comercial de Spectrum, o sea, un Motorola 8 MHz podía manejar bien un emulador de 180, por lo que veo. Pues el ordenador no lo he visto, pero lo que es el Z80 era bastante facilillo de emular. Y bueno, no me he perdido la noticia, así que me pillas un poco en desfase. ¿Qué juegos estaban emulando? Se supone que es un emulador 100% de Spectrum, hecho por dos italianos, Vincenzo Gerassi y Antonio Stefano, un programa comercial, o sea que supongo que tendría cierta calidad. Sí, sí, pues hombre, por potencia sí que podría emularla. Entonces no sé exactamente qué es lo que harían, pero pueden haber hecho también una reimplementación de código, que era de, en vez de emular, hacer un emulador en sí, simplemente coger lo que era la ROM y traducirla al código del Motorola, del Z80 al Motorola, que eso se ha hecho con otros juegos también que se acabaron haciendo, que eran traducciones pixel perfect, vamos. Entonces, vamos, como no he tomado tiempo a buscar mucha información, no te sé decir, pero... ¿Sabes? ¿Te acuerdas tú cuánta RAM tenía este ordenador o cuánto podía llegar a tener? A ver, aquí por lo que pone es cualquier gama de la serie Amiga. Entonces yo me baso en que la Amiga 500, que es el que tengo, el que creo que tenía todo el mundo, tiene parte con 512K de RAM, ampliables a 1 mega, pero parte con 512K de RAM. El Motorola me parece que va a 7 MHz y medio, si no recuerdo mal. Y la paleta de colores, que es lo que menos problema daría, 32 de una gama enorme. No me acuerdo si eran los típicos 6.000 y pico colores. O sea que partimos con 512K de RAM. Pues sí, hombre, la verdad es que para un Spectrum 48K o 128K supongo que sí que le daría para emular. Ten en cuenta también, por ejemplo, ahí por ahí emuladores de, creo que era de NES para Mega Drive, también habían sacado una cosilla que no recuerdo ahora mismo si era emulador exacto o era un, o era lo que te he dicho antes, era una reimplementación, un recompilador. Pero para que te hagas una idea, la Mega Drive también llevaba un Motorola, creo que eran 64K de RAM. Por poder, si puede la Mega Drive con una NES, yo creo que el Astra podría con el Spectrum. El Amiga podría con el Spectrum. El Amiga, perdona, sí, el Amiga con el Spectrum. Bueno, yo te lo comento porque realmente me he quedado pasmado. O sea, me parece impresionante un emulador de Spectrum en un sistema que era muy superior, pero tampoco tanto. O sea, creo que tampoco sería tanto como para emularlo. Seguimos, Premier, juego de los inhumanos de Delta Software, un juego bastante mediocre. Dynasty Wars de Capcom, de la mano del regular US Gold, que no sé si os acordáis que es el típico juego que llevas una especie de guerreros encima de unos caballos, que sería la primera parte del juego Warriors of Fate, también de Capcom, que las versiones de 8 bits, bueno, monocromo casi todo y bastante decente, no me parece una mala conversión. Plus 3, diseñando caracteres y mensajes de error en castellano. Y viene la sección de videojuegos. Tenemos Micro Hobby 5 estrellas, Adidas Championship Football de la compañía The Edge con un 92, un juego de vista cenital, un juego de fútbol típico que parece que tiene mucho sentido del humor por lo que he visto de una compañía enorme que nos trajo, por ejemplo, Firelink. También Micro Hobby 5 estrellas, Hostage con un 90, un juego, pero un juegazo de Infogrames que fue programado por un equipo español para estos equipos 8 bits, New Frontier, un juego muy bueno, el Hostage. Yo recuerdo, aunque a la gente no le gusta tanto, a mí me gusta más casi la segunda parte, aquel Alcatraz, que se podía jugar a dobles incluso. Pero básicamente eran iguales, Alcatraz y Hostage. Sí, sí, tuvo muchas peores críticas porque decían que era un plazo de Hostage, pero bueno, en la segunda parte tampoco ibas a cambiar mucho. Tiene una escena interior en 3D y tal, pero este a mí me gusta mucho, el Hostage este. Bueno, un juego que gráficamente explota el Spectrum a más no poder y también muy variado, muy variado. El juego que comentaba Dani la semana pasada, Vendetta, de System 3, con un 87, una vida aventura, donde nos regalan un mapa enorme con todos los objetos y acciones a realizar. También tendríamos el videojuego Magic Johnson de Melbourne House con un 69, también de la mano de New Frontier, esta vez no se lucieron tanto como con ese Hostage. Y tenemos un juegazo Shadow Warriors con un 80, de la mano de Ocedan, juegazo colorista, unos movimientos súper suaves, unos sprites enorme, una conversión perfecta, casi perfecta, de la conocida máquina Ninja Gaiden, que es de la mano de Tecmo. ¿Y dónde se nos presenta el personaje Ryo Hayabusa de la saga? Pues Ninja Gaiden, que más tarde saldría en Xbox y también de la saga Death of a Life. Turrican, con un 92, de Rainbow Arts, de la mano de un programador llamado Von Dudlin, conversión genial a todo color, con un mapa enorme, sí, es impresionante lo grandísimo que era este juego. No sé si alguno de vosotros ha llegado a probarlo, aunque no sea en Spectrum. ¿Eso es uno? Bueno, pues es un papá. Yo sí que he probado las versiones de Mega Drive, que imagino que será un corte y pega de la versión de Amiga, y la de Game Boy, que a lo mejor por estar basado en Z80, hicieron como con el Robocop, que el Robocop de Game Boy era prácticamente el de Spectrum. Lo que no sé exactamente es, bueno, lo que me ha gustado mucho es probar la versión de Spectrum, porque sé que más de un oyente y más de dos me la recomendaron cuando comenté el Turrican 3. Y otra cosilla que quería decir antes, que se me ha ido el santo al cielo, es que sobre la emulación en Amiga en general, una revista británica, bueno, esto me viene de un artículo que leí en la Superjuegos en la segunda época del señor Raúl Montón, pues una revista británica durante el 1 de abril, su broma del 1 de abril fue decir que había salido un emulador de Mega Drive para Amiga, lo llamaron Amiga Drive, o sea, encima el chiste era malísimo. Y realmente, vamos, aquello fue una fumada como una casa, pero sí que hubo algo parecido, me comentan por aquí. No sé si había alguna forma de emular la consola de Sega en este ordenador, teniendo en cuenta que tenía un hardware bastante similar. No. Quitando el chip de sonido, el resto, bueno, no sé tampoco quizás qué tal iría de gráficos, pero si lo montaran bien, una parte sí que se podría emular, que es todo el código del Motorola. A ver, un par de cosas que me gustaría decir de lo que estás diciendo. A nivel de velocidad, yo recuerdo que el primer emulador de Spectrum que salió funcionaba perfectamente en un 286 a 16 MHz o a 12 MHz. El Z80 emulaba hasta un Spectrum 128K, con lo cual son 4 MHz más que la Amiga, pero era totalmente jugable. E igual lo que estáis comentando, que igual me estoy mirando fuera de texto, pero puede que no, recuerdo que sacaron un PC, era un 386 con algo más, y que incorporaba en la misma carcasa una ranura para meter cartuchos, pero que incorporaba la misma Mega Drive dentro de esa carcasa. Entonces teníamos la típica caja con el PC y la Mega Drive, no se veía físicamente, pero con la Mega Drive dentro. Igual es eso lo que comentáis. No, eso creo que es otro aparato. Eso era Pico Drive, se llamaba Pico Drive, ¿os suena? No, creo, me suena que antes del Pico salió ese cacharro que se llamaba Mega PC o algo así. Es que no. Creo que es lo que dice Dani, Mega PC me suena más, pero es que una Amiga emule una Mega Drive me extraña, pero vamos. Sí. Yo lo que tengo aquí, lo tengo en mi revista Recortes, lo tengo el recorte, si quieres lo voy a buscar. Es un sistema que se enchufaba a la Amiga y convertía los juegos de Amiga en cartuchos de Mega Drive. Y la empresa se llamaba DevTek, DevTek. Y si quiero voy a buscar, que lo tengo ahí en los recortes. Pero, o sea, ya, pero lo que me estás diciendo es que la Mega Drive corría juegos de Amiga, no que la Amiga corría juegos de Mega Drive. Es que la foto sale, o sea, de la Amiga con un chisme enchufado. Búscalo porque suena muy interesante. Vengo ahora un segundo, esperar, ¿eh? O sea, yo recuerdo la tarjeta At Once esta que sacaron para Amiga, que te emulaba un PC. ¿Es posible que eso sea una especie de kit de desarrollo o algo? Para desarrollar juegos de Mega Drive. Estoy con el eco y un poco raro aquí. Altamair, porque... Desde que mi colección de Micromanía empezó a crecer a un ritmo preocupante, me dediqué a hacer recortes de las cosas interesantes o pseudointeresantes y a guardarlas. Y entre ellas está esto, pues voy a decir ahora. Ahí mirando los archivos. A ver, pon aquí, es un pie de página de Micromanía y pone... La empresa japonesa DevTek va a poner a la venta un artilugio que, conectado a la Amiga, nos va a permitir transformar los juegos para este ordenador en cartuchos para la consola Mega Drive, la de 16 bits, de Sega. De momento solo en Inglaterra tendrán la oportunidad de ver esta nueva maravilla de la técnica, ya que esa consola no se vende todavía en nuestro país. Madre mía, me dejas de piedra, quiero ver a todo el mundo mirando a ver algo de esto, ¿eh? ¿De qué micromanía es? Eso es lo que no sé. Esta es una época, seguro, pero y aún está la Mega Drive para la venta en España, con lo cual... Porque esto me suena a chino mandarín, pero vamos. No, igual eso, yo no sabía lo de April Fools, eso de que dijo Dan, igual se hizo con esta revista y se la colaron o algo así. O sea, yo recuerdo lo del April Fools aquel, era eso, era una chorrada, decían que había salido un emulador de Mega Drive para Amiga, se llama Amiga Drive. Eso se lo podemos comentar o preguntar un día al señor Raúl Montón, al señor The Punisher, el antiguo redactor de superjuegos, antiguo product manager de Sega, que seguro que todavía se acuerda de aquello. Vamos, si me acuerdo yo, seguro que él también. Yo es que me acuerdo lo que te comentaba antes, Altamair, que la Amiga llegó a tener una tarjeta, una expansión que se llamaba At Once o algo así, que te emulaba un PC, pero muy precariamente, un XT con NEGA. Que me digas que una Mega Drive con eso puede correr juegos de Amiga, no lo sé, me suena un poco raro. Lo que entiendo es que debía ser que debías tener un PC como de ROM o algo así, un cartucho vacío, y que te cargaría la Amiga los datos en ese cartucho y lo adaptaría a la Mega Drive. Bueno, eso hay que mirarlo, ¿eh? Pero supongo que sería un juego muy básico, porque la Amiga, si tenía un Mega de RAM, los del 92, y a partir de ahí ya empezaba a crecer más o menos exponencialmente, por RAM no, vamos, únicamente con la Mega Drive no podría emular eso. Bueno, si os parece bien, dejamos esto aquí y lo miramos, porque esto suena muy interesante. Puede que sea un fake que nos la han colado, pero bien, pero hay que mirar. Que un oyente, si se paga un oyente, que nos lo comente. Puede ser que sea un bromazo, porque yo llevo un rato buscando en Google desde que lo habéis comentado, porque me he quedado con el culo torcidísimo y no encuentro absolutamente nada. Pero nada, ¿eh? Aparte, el Amiga lleva un sistema operativo, lleva cosillas, ¿no? O sea, es un ordenador más o menos como el que tenemos en casa. Sí, ¿te lo entiendes? Sí. Tiene chip propio de sonido, chip de gráficos, tenía... Pero bueno, ya se verá esto, ya lo investigaremos con calma. Bueno, pues lo dicho, nos quedamos ahí investigando esto y seguimos para ir acabando con esta revista Italia 90 de Usgol, programado por TierTex, con un 65. Es un juego que hemos comentado alguna vez, un juego que a mí me parece excesivamente rápido, dejaba elegir la alineación, tenía cosas muy interesantes. No creo que se merezca un 65, pero bueno, ahí está. Muchas horas le eché yo al Italia 90 este. Sí. No, a mí no me parece ni mucho menos un mal juego. A mí me gusta bastante. Y el Manchester United este que viene ahora también. Yo tenía el Manchester United 2, no el 1. Bueno, como comenta Altamair, Manchester United también. Aquí hay un montón de juegos de fútbol en esta revista, me he saltado alguno. Para seguir con Fighter Bomber de Activision, con un 78, simulador de vuelo, de los que había bastantes en este sistema, aunque parezca mentira, de estos que tenías, que siempre se quejaba la gente que necesitabas 20 manos para manejar los controles. Seguiríamos con The Hikers de Alcohol Age, Light con un 70, un juego que empezó presentándose para sistemas de 16 bits, pero que se acabó portando a Amstrad y Spectrum. No recuerdo si para Commodore o MSX, pero un juego bastante bueno. Power and Magic de Figurat, de la mano de la compañía Gamesoft, con un 60. Presentan el simulador profesional de tenis de Dynamic con un 91, un juegazo impresionante programado por Pérez Aguilera, completísimo, te deja elegir zapatillas, el terreno donde vas a jugar, unos gráficos chulísimos, una animación preciosa, y es un juego que regalarían en sus últimos números de esta revista. Luego nos presentan las cintas típicas que daban con esta revista, las demos de Turrican, Adidas Football, Kenny Dailies, otro juego de fútbol, como comentaba antes, aquí se presenta bastante, otra demo de simulador profesional de tenis, y en la segunda cinta nos regalan una demo de Magic Johnson y de Cycles. Y para rematar estas cintas, el juego completo de Ping Pong de Imagine y Rock and Roll de Topo. Luego tenemos otro artículo, Historia de los videojuegos, que como dijimos el último retrovisor, hablaban de Ultimate. Aquí siguen hasta presentarnos la técnica Filmation 2, que ya hablamos un poquito en el mini especial de juegos en vista isométrica, que habrá que ampliarlo en un futuro, la sección Toques y Poques y la contraportada de F-15 Strike Eagle. Me ha hecho mucha gracia ver el juego este de fútbol de Adidas, porque unos cuantos años después, para la primera PlayStation, salió el Adidas Power Soccer, que no recuerdo si era de Psygnosis o de qué compañía era, pero vamos, no pensaba que era el primer juego de deportes lanzado con la marca de ropa deportiva, y ya veo que no. Además, un juego, ya te he dicho, que yo por lo que he visto es bastante gracioso, pero este juego no recuerdo que se vendiera excesivamente bien. Bueno, cerramos aquí Micro Hobby y abrimos Micromanía, segunda época, número 26, 195 pesetas. En la portada nos encontramos Kickoff 2, un juego muy muy famoso de fútbol, y un pedazo de puño que atraviesa esta revista, que es la portada del juego, del juegazo Hammer Fist. Juego de la semana en esta Micro Hobby, como hemos comentado antes, simulador profesional de tenis, donde nos comenta que la versión de Amstrad es impresionante, le dan un soberano 8. Una cosa que me gustaría comentar, telejuegos, donde nos presentaban todos esos juegos a 395 pesetas en cinta, impresionante catálogo donde te podías acabar comprando de todo. Y me gustaría reseñar que aquí presentan cartuchos de MSX, como por ejemplo Ikari Warriors, al precio de 4.000 pesetas, o sea que no está nada mal. Y también juegos como Nemesis 2 o Salamander, que valen 6.000 pesetas de la época, que creo que es esto a lo que se refería John Cortázar cuando hablábamos de Metal Gear, de la diferencia de precios, ¿no? Sí, es que creo que lo ha comentado ya varias veces John, incluso que el hecho de el gran trauma de los usuarios de MSX, como luego pasaría con los Amstrad 464 Plus y 6128 Plus, era que los juegos en cartucho costaban como 10 veces más que los juegos en cinta. Que es una pasada, sí, claro, 6.000 pesetas, ¿eh? Uf. Para un chaval de la época, que los que hacemos este programa en aquellos tiempos éramos chavales, pues era una pasada de pasta, claro, evidentemente. Y nuestros padres no nos iban a dar 6.000 o 7.000 pesetas para comprarnos un cartucho, ni de coña, yo creo. Luego seguiremos con un pequeño reportaje de Disney, donde nos hablan de la futura película Dick Tracy, que tuvo adaptación a ordenadores, una adaptación bastante mediocre. Y tenemos un pequeño artículo donde nos presentan los premios de 1990 a una especie de feria, European Video Game Championship, donde nos presentan los ganadores, donde para Amstrad tendríamos el juego de ópera Sirwood, un juegazo a todo color impresionante, del cual hablamos un poquito en otros retrovisores. Para la consola, Master System presentaba este Golden Axe de Sega, de la mano de Virgin Mastertronic, que esto sí que no lo sabía yo, que comentabais en la cápsula, que luego lo hablaremos un poco más, que en este juego solo se puede acoger a un luchador, ¿no? Sí. Que comentabais que el problema que yo creo que tenía este cartucho es que lo hicieron tan parecido a la máquina, que cogieron los 512K que era manejaba esta Master System, se los llenaron enteros con los sprites y luego no pudieron meter más. Yo creo que este juego está metido, pero con calzador. Para Amiga tenemos Battle Squadron de System 4, para PC Pipe Manía de la mano de Empire, y para Spectrum Turrican de Rainbow Arts. Tenemos una pequeña publicidad del pad genial que hemos comentado en otras ocasiones, preview de Key of 2, un juego que en su primera parte estaba hecha por Dino Dini, un juego que, como digo, muy muy famoso, un juego que a mí nunca me llegó a gustar, pero que debía ser bueno porque a la gente le encantaba. Era muy bueno, y aparte era el primer videojuego de fútbol, que sí, simulador de fútbol, si queremos llamarlo, que yo probé, en el que el balón no iba pegado al pie del jugador, sino que tienes que ir como dándole empujoncitos tú con el jugador, ¿sabes? Para hacer recortes tienes que como bordear la pelota, o sea, era como más realista en ese sentido. Que eso es lo que a mí no me gustaba de ese juego, que no tenías la pelota pegada a los pies. Cuando te acostumbrabas estaba mucho más chulo, porque se había mucha diferencia jugar con alguien no tan bueno, y cuando jugaban dos tíos, yo jugaba con un primo mío que era mayor que yo, y nos teníamos unos piques muy buenos ahí, porque era mucho más divertido y más creativo y todo. Sí, tuvo mucho éxito porque era bastante realista para su época, el Kickoff. Aunque yo lo probé en su versión para Mega Drive en su día y me pareció infumable. Yo estaba acostumbrado al Tekken World Cup, por ejemplo, que se veía así que los jugadores desde arriba y que ibas con el balón pegado a los pies y era pata pum para arriba. Yo tampoco me quería complicar mucho la vida, la verdad, ni siquiera me gustaba el fútbol. Yo creo que es una fórmula que luego se mejoraría con el Sensible Soccer, que ahí sí que ya no sé por qué me gustaba más, pues se parece mucho, pero me gustaba más ese Sensible Soccer. Sí, es que jugablemente era una delicia, el Sensible Soccer jugablemente era algo increíble. O sea, tenías ese toquecito rápido al botón que era el pase al pie, lo calcabas el botón más o menos más fuerte, das para atrás y se llevaba la pelota, pero desde Kick Off 2 a mí, yo, sabes, antes de Sensible Soccer lo que jugaba era esto. Para jugar al fútbol jugamos al Kick Off 2 todo el tiempo. Seguiríamos en el punto de mira. Atención, que llega un juego con una puntuación de 9 de la mano de LucasFilms, un juego que hemos tratado ya en fase bonus, Maniac Mansion, para PC, Atari ST y Amiga, la versión comentada PC. Un 9, que lo que creo yo que es lo principal de este juego es que llegó en castellano, algo que pocas compañías distribuidoras se atrevían a hacer. Sí, sí, aparte fue una llegada por todo lo grande, porque fue eso, aventura gráfica, que hasta aquí no teníamos nada de, en España, aventuras gráficas, hasta esta. Y su querías en español y todo, y el con muy ochentero argumento y tal, y fue, yo creo que fue un éxito, cogerte personajes distintos y tal, y sí que fue un acierto traerlo a este juego. Luego seguiríamos con Effect, perdón. Cosa que nos sucedería luego con el Zack McCracken, que no llegó a España en español, sin embargo. Es curioso, sí, el Zack McCracken no llegó. Durante mucho tiempo yo pensaba que Zack McCracken era la primera aventura gráfica creada por Lucas, porque yo aquí no lo había visto, entonces yo pensaba que se había quedado allí. Continuamos con F-15 Streak Eagle para el ordenador Atari ST, con un 7, simulador de vuelo, como he comentado antes, de estos que necesitabas mil manos. Nos comenta también un videojuego bastante, bastante futurista, Cyber Ball, para Spectrum, con un Soberano 3. Dandare 3, que ya comentamos en el retrovisor anterior, de la mano de Dave Perry, un juego súper colorista para Spectrum, una auténtica maravilla, que aquí le dan un 9. Yo recuerdo que de este F-15 Strike Eagle hubo una versión para Mega Drive, lo que no sé es cómo la hicieron, supongo que muy mal. O sea, no me lo puedo ni imaginar, porque si en ordenadores es complicado. Yo lo tenía para Spectrum original, he de decirlo, y jamás llegué a jugar a este juego porque no me enteraba de un pimiento. Es que era, y tenía las instrucciones, lo veía para mí complicadísimo. ¿Estáis seguros que...? Ay, perdona, Héctor. No, es que me acabo de acordar que ese juego yo lo tengo para Spectrum, coño, el Dandare, ¿no? Ese que el tío tenía como una especie de jetpack, ¿no?, atrás. El Dandare 3, sí. Sí, que tenías que... Pero, ¿el 3 o era...? No, tenía uno, pero es que no me acuerdo cuál era, perdona, es que era... No, sí, pero la verdad es que estaba guapo, porque creo que de todos los juegos de Spectrum era el que más colores mostraba en pantalla y el que tenía el papel más grande. Hostias, yo recuerdo ahora mismo colorista el Stream, también, que era una burrada. También te digo que hace poco que tengo el juego de Spectrum, así que no he probado mucho, que digamos, ¿eh? Vale, dicho eso, porque vamos, el Stream colorista era a tope. Me acuerdo que el Final Fight, que luego comentaré un poquito, tenía unos sprites enormes. Había juegos que sí que sacaban mucho, mucho juguillo al Spectrum en cuanto a color y sprites. Y hay que decir, punto de mira, un juego que Dani le encanta, Colorado, de Silmaris. Dani, que aquí le clavan un 8, que no está nada mal, ¿eh? Yo es que lo probé en su día y me pareció una chusta, lo siento, pero me pareció aburridísimo. O sea, yo, aparte que me parecía que no tenía ni pies ni cabeza, es que tuve los santos cojones de, cuando estaba en el instituto, todavía intentando aprender algo de francés, jugármelo en francés. Este, el Colorado, y además otro que era también de Silmaris, que era el Fetish Maya, que era así del palo. Y yo solo veía a un tío que se movía a 2 por hora por un poblacho infecto y luego se montaba una canoa y poco más. O sea, me pareció bastante... Se me hizo un poquito cuesta arriba el juego y al final acabé dándolo por imposible. La verdad es que me pareció un poquito infumable. Mira, no sé, porque en aquella época no tenía paciencia como para calzarme juegos de este tipo. ¿Quién me ha visto y quién me ve? Porque ahora estoy jugando a cosas como Atelier Orona y no sé. A lo mejor ahora lo vuelvo a probar y le pillo el punto, ahora que estoy más en juegos de rol y de aventura, pero ahora, ya te digo, en su momento me pareció horrible. Lo que comentas de la lentitud, Dani, aquí recomiendan tener un ordenador a 10 MHz, que creo que por aquel entonces lo más extendido sería un XT con 8 MHz, o sea, igual me estoy confundiendo, supongo que los 286 valdrían una soberana pasta, pero bueno, aquí más o menos te dan la razón en cuanto a lo de la velocidad, pero por lo demás le dan un soberano 8. Silmar es una compañía que aquí Dani y yo tenemos Riff y Rafe, que a mí es una compañía que me gusta mucho por su Caesar, pero que a Dani no le gusta nada, hay que apuntillar. No, la verdad es que a mí también los Caesar se me hicieron muy pesados, por lo menos en los dos primeros, que han sido los que he probado así un poco por encima, no consiguieron engancharme. A mí son unos juegazos que me encantan, pero ya llegará el momento de hablar de ellos. Seguimos saltando un par de juegos bastante regulines, Windows Wizard para Amiga, que le dan un 7, Bubble Plus, un arcade también para Atari ST, con un 7, Pirates, el genial Pirates de Sid Meier, no sé si alguno ha llegado a jugar este juego. supongo que sí. Juegazo impresionante para Amiga, que aquí le cascan un 7, pero que es un juego que a mí me impresionó mucho en su tiempo. Hablamos también de Escape from the Planet of the Robot Monster en el punto de mira, que este también es un juego que Javier Altamayer comenta alguna vez para el ordenador. Aquí lo analizan para el ordenador Amstrad y le dan un 8, Javi, que comentábamos que se parecía un poquito a ese Duke Nukem en ciertos aspectos, ¿no? Sí, este juego a mí me gusta mucho, el Escape from the Planet of the Robot Monsters, que era isométrica, aparte que nos lo dejamos de Domark, si no me equivoco. Y sí, era un poco chuleta los personajes que tenía el juego este. El jugador estaba muy divertido. Tienes máquinas creativas ahí para romperlas, unas chicas que acogerlas como que te abrazaban o te daban un beso y desaparecían. Tal, estaba muy chulo, sí. Seguimos un poquito con punto de mira con The Champ para Amiga, que le dan un 7, un juego que yo fue de los últimos que me compré para Spectrum y que no sé por qué motivo no me funcionó, pero como la tienda había cerrado, no lo pude cambiar, así que me lo tuve que comer. Code Kingdoms para el ordenador Amiga, que le dan un 7. Llega la consola Master System, la consola que analizaban por esa época en Micromanía antes de que se abriera a este mundo de las consolas que empezaba a surgir en España. Juego Dynamite Dux de Sega, que le dan un 8. Y el juego Dead Eagle, que creo que Dani lo conoce también, con un 8. El Dead Eagle yo lo jugué en recreativa muchísimo y me parecía un auténtico juegazo. O sea, esa posibilidad no solo de matar gangsters ahí a troche y moche desde una perspectiva más o menos subjetiva, sino la posibilidad de destrozar literalmente todo el escenario del juego, que eran además unas pantallas enormes, unos escenarios enormes para la época, a mí me impresionó muchísimo. Y cuando me compré la Master System y venía en el catálogo de juegos ese que te venía con la Master System 2, pues me planteé casi como un objetivo vital tener ese juego en su versión de Master System, cosa que al final no he podido conseguir. Es una de esas espinitas que tengo ahí, tener el Dead Angle para Master System ahí original, porque ya he conseguido, vamos, ahora con los emuladores es fácil bajarse la ROM y jugarla un ratito, pero me molaría mucho tenerlo en su cartucho original con su caja y todo. Es uno de los juegos que yo creo es uno de mis juegos de recreativa favoritos, o por lo menos de los que mejor recuerdo tengo. Luego tenemos aquí un super artículo con un montón de mapas del videojuego Sirwood, que hemos comentado en alguna ocasión, de la mano de Opera, un juegazo que en Amstrad está hecho pero de la hostia, a todo color, impresionante. Tenemos mucha publicidad de juegos de topo como Viaje al Centro de la Tierra, RAM, Ace Breaker y Mad Miss Game 2. Mapas del videojuego que comenté también en el último retrovisor, Hammer Fist, un juego que en Spectrum regalaron la demo en Microhobby en un riguroso blanco y negro, pero es una videoaventura chulísima con unos movimientos muy muy suaves. Es una videoaventura que pasó sin pena ni gloria, como suelo decir, pero que yo se lo recomiendo a todo el mundo. Aquí en esta revista le dan un soberano 9, que yo creo que es más que merecido. Luego seguíamos con un montón de publicidad también de Space Ace y Dragon Lair's Escape from the Single Castle, que creo que es la segunda parte de este Dragon Lair que siempre comentamos. Solución para el videojuego, Cozumel, una solución más que necesaria, porque en este juego recuerdo que podías morir con una facilidad, pero pasmosa, nada más empezar que estabas, tu barco se hundía, estabas en el mar, si no dabas la orden correcta de nadar a la orilla, un tiburón se te comía, acto seguido te metías al pueblo, pero como estabas desnudo, si no encontrabas ropa, te mataban. O sea, un juego que la solución venía al pelo, porque era tremendamente complicado. Qué agonía de juego, joder, no me acordaba yo desde el principio ese del Cozumel. Sí, pero vamos, difícil. El Chichemiza también un poco, empezabas y que le gusta mucho a John, pero también empezabas, te picaba una araña y como no te hiciste con un antídoto rápido, también estabas jodido en el Chichen Itza. Por eso estas soluciones eran más que necesarias. Tenemos también publicidad de la tienda Coconut, donde lo más interesante es la venta de Atari 520, el ordenador que tengo yo, un Atari que es muy parecido al ordenador Amiga, por 114.900 pesetas, que para aquel entonces era una barbaridad, pero siempre sería algo menos que la Amiga 500, que estaba a 138.000 pesetas, y una Amiga 2000 que valía 239.000 pesetas, que menuda barbaridad. Nos presentaban también la consola Master System, que incluía la pistola y las gafas 3D, por 30.000 pesetas. Luego tenemos un montón de cargadores, una publicidad del juego SimCity, un juego que ya sabéis que yo siempre recomiendo, simulador de alcaldes, no vamos a decir así, tremendo, muy adictivo, impresionante para su época. Y ya acabando la revista, seguimos con publicidad de Kick Off 2, nos presentan también nuevo disco de Los Inhumanos, la serie de las pesadillas de Freddy, una serie que particularmente a mí me caló, la echaron en Telecinco, me acuerdo que la echaban después o antes de Benny Hill, eso es lo único que no me acuerdo, y que era realmente regulilla, pero que estaba bastante decente. Y una publicidad para juegos de PC, Gigante 2, con el Valix y el California Games, que creo que sería lo más reseñable, California Games de Epix, que comentaba anteriormente Dani. Bueno, y hasta aquí el retrovisor, que parece que empiezan a cargarse mucho las revistas con temas de 16-bit, como hablábamos hace nada. Y dicho esto, ya acabando esta sección, que está aquí el señor Javi. Javi, ¿cómo vamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal, señor? Hay que decir que tenemos aquí al pobre Javi escribiéndonos desde su casa, que no lo presentamos porque estábamos aquí a tope. Y llegas justo para la sección de Se ha escrito un mail. Se ha escrito un mail. El primero es de creo que uno nuevo. Daniel A. Diz García. A mí no me suena, por lo menos. Y nos dice: saludos, pase bonus. En primer lugar, mi enhorabuena con el programa. Os descubrí con el inicio de la segunda temporada, pero he estado escuchando los programas anteriores y ahora no hay semana que no os siga. Aunque la etapa de los ordenadores de 8 bits me resulta un tanto lejana como jugador, recuerdo a mi hermano mayor dándole a Metal Gear y a Castlevania en su MSX2 y un Atari 2600 rondando por casa. ¡Qué miedo me daba la portada de Castlevania con ese Drácula de fondo! Pero ya ha llovido desde esto, ¿eh? Me parece a mí. Admiro la pasión y el entusiasmo con el que hacéis el programa. Muchas gracias. Acercando los retro a todos los jugadores. Me sorprenden especialmente la cantidad de versiones de los juegos multiplataforma y el ingenio de los programadores cuando los juegos se desarrollaban de manera individual o en equipos minúsculos. Es increíble lo que ha cambiado la industria en tan poco tiempo. Pues es verdad, porque cualquiera les iba a contar a toda esta gente que programaban ahí casi en un garaje o sin el casi, lo que se convertiría a día de hoy todo el tema de los videojuegos que ya superan casi algunas veces en presupuesto a lo que son las películas, ¿verdad? Joder, pasamos de ese Navy Moves programado por Ignacio Abril en su casa, en sus ratos libres, que le costaría lo que fuera, al último juego, al último Call of Duty, que debe de valer una soberana pasta y estará hecha pues por 100 personas o algo así, ¿no? Claro, no, hombre, que sí, que luego los pones uno al lado del otro y dices, vale, lógico que uno cueste más trabajo que el otro, pero no sé, yo no lo veo como que sea tan proporcional, ¿sabes? Porque lo que dices tú, el Navy Moves, lo que valiera en su tiempo, pero bueno, el nuevo Call of Duty será bueno y tendrá calidad y todo lo que quieras, pero no deja de ser un FPS normal, ¿no? Oh, o el Grand Theft Auto, ¿no? El 4 me parece que costaba 100 millones, una auténtica barbaridad, dijeron. Claro, sí. Y luego lo comparas con una película o algo así y sí que mueve dinero, sí. Continúa diciendo, y esto creo que es para Dani, que le gustaría tener nuestra ayuda para identificar una recreativa. Y dice: era la secuela de una recreativa en la que el protagonista era un niño que disparaba unos halos y transcurría en su mayor parte en un laboratorio. Era un plataformas bastante exigente. El protagonista tenía un cierto parecido a Goku y el diseño lucía una estética manga. Es una recreativa de Gaelco. O sea, me acuerdo de la compañía que lo hizo, pero no recuerdo mismo el título. No sé si era... Hostia, tío. El problema... Te lo digo yo, que este le pegué yo muchas gañas. El problema de este juego, yo también sé cuál es que era el juego de Goku, entonces nadie se fijaba en el nombre. O al menos sí. Es lo que me pasa a mí, o sea, yo sé perfectamente cuál es, pero claro, para mí siempre fue el juego de Goku. Este es Thunder Hop. Ah, sí, claro, cierto. Thunder Hop o algo así, sí. Sí, Thunder H-O-O-B. Vamos, sí, Thunder Hop, sí. Hacha del trueno o algo así, ¿no? Thunder Hop. No, Hop. H-O-O-P. Ah, Thunder Hop. Ah, vale. Bueno, pues ala, ahí lo tienes. Si es que lo que no sabemos aquí, mal asunto. En la secuela, el protagonista es adulto y el estilo de juego cambió. Mira, si había más pistas y todo. El estilo de juego cambió a una jugabilidad arcade típica de Contra. Permitía cooperativo y el segundo jugador era azul y rubio. El primer jefe era un alien gordo mutante y había escaleras a los lados para cambiar de nivel. Os agradecería enormemente vuestra ayuda para encontrarlo. Pues ya te lo hemos dicho, porque bueno, supongo que si es la secuela, pues sería Thunder Hoop 2. Imagino que no habría mucho cambio de nombre. Sí, la verdad es que esa compañía Gaelco hizo tres juegos realmente buenos. Además, es una compañía esta que tiene su sede en Barcelona. Estaba este, los Thunder Hoop, estaba el Big Karnak, que era, llevaba a un tío en un ambiente así como egipcio, con una espada dando hostias, bastante bueno. Y mi favorito de los tres, que además creo que lo hicieron en colaboración con Zeus Software, los del Risky Boots, que era el Biomechanical Toy, que era así tipo Metal Slug, era impresionante. Era tipo de Metal Slug, pero yo creo que era un poco más antiguo el primer Metal Slug. Y gráficamente era una auténtica pasada de juego. Continúa dándonos dos recomendaciones para Mega Drive: el Mystic Defender y Grindog. De este segundo me acuerdo yo que tenía un póster en la habitación. Era un tío con un monopatín, Javi, era el Green Dog. Sí, que iba así como en bermudas y tenía el pelo así rubio, en plan algo pasa con Mary. Y el otro me suena, que era un arcade de naves, ¿puede ser? Hay que mirarlo. Hay que mirarlo. Yo me acuerdo de ese porque tenía un póster, que tenía una revista y nada más. Así que no. Sí, el Green Dog era así un plataforma que llevaba un surfista. Y era así, pues, del típico rollo de scroll lateral y, bueno, ir disparando y poco más. Estaba bien ese juego. Y después de las recomendaciones de Mega Drive, también nos recomienda una película para cine de Wario. Joder. Es Drácula contra Frankenstein. Cutrez Patria, dice. ¡Hala! Pues apuntado. Pues llevamos una lista de películas recomendadas de la hostia, macho. Ya ves. No sé hasta qué punto es bueno que la gente recomiende. Pero... A mí esta me suena algo de Jess Franco y si es así, tiene que ser para cine de Wario, vamos. Se despide con un fuerte abrazo y deseándonos suerte para el programa. Bueno, pues eso, que sigas escribiendo, si tenemos más variedad de gente. El siguiente correo es de Andrés Felipe Tobar. O Tobar. Bueno, estoy algo flojo yo en gramática. Hola, amigos de Fase Bonus. El programa me gusta mucho. Mola de verdad. Ahora, sin más, les escribo con un par de preguntas. No hace falta que nos trates de usted. La primera, ¿qué pasó con el programa número 22 de la primera temporada que no lo he podido encontrar en iVoox? ¿Dónde lo puedo encontrar? Bueno, la pregunta del millón. iVoox nos está sangrando, pero bien, nos está borrando programas y no sabemos muy bien por qué, pero sin conocimiento. Nos está boicoteando ahí. Eso es, debe haber algún problemilla que desconocemos completamente, porque obviamente no es nada ni de los tacos que decimos ni de lo guapos que somos. Así que, de todas maneras, el programa 22 es algo así como una especie de unicornio, porque, si te soy sincero, yo tampoco lo he podido encontrar desde hace mucho tiempo. Oh, joder. Un día lo hablé con Albert y me comentó que sí, que ese programa estaba maldito, que era incapaz de subirlo a ningún sitio y que aguantase más de un par de días, que no éramos capaces. ¿Hemos hecho un programa maldito? Sí. Bueno, habrá que buscar alguna solución. Eso, también aceptamos sugerencias de cómo poderos hacer llegar más fácilmente y sin que tengáis que descargar la mierda del iTunes el programa. A ver cómo podemos hacerlo. Ahora mismo creo que iTunes es la única solución, Javi. Creo, vamos. Ya, lo cual no me satisface en absoluto. Pero por eso digo a la gente que nos manden sugerencias o lo que se les ocurra. Así que lamento decirte que el programa número 22 creo que no vamos a poder ofrecerlo, al menos de momento. La segunda pregunta que nos hace es que ¿dónde conseguimos las películas que comentamos en cine de Wario? Dice que es que hay cosas que por más que busca no las encuentra. Y que se pasó días intentando conseguir Los Bárbaros. Al final la consiguió. Pero dice que otras como la de Terminator 2, la de Shocking Dark, dice que no ha sido capaz de encontrarlas. Que no se moleste. Claro, y es que finaliza con una reflexión en la cual está muy acertado. Y es que dice que lo peor es que no vale la pena tanto esfuerzo para encontrar películas mierdosas. Es así. Claro. Y con razón. De todas maneras, la finalidad de cine de Wario también es acercaros cine cutre sin que tengáis que verlo. Claro. Cine malo y así. Claro, cuando no sabéis de qué hablar, cuando estáis en una discoteca y no sabéis cómo entrarle a una chica, pues podéis decirle, oye, ¿conoces una película italiana que es una copia de Terminator 2 y Alien? Y si has escuchado el programa, puedes hacer como que la has visto y eres súper interesante para ella. Sí, joder. tengo que decir que las películas, la de Terminator 2 y Star Wars turca, salen de mi enorme videoteca mierdosa, que sin ningún tipo de pudor digo que las consigo en el emule, porque no creo que estas películas aquí tengan ningún tipo de copyright, ni hostias, y mucho menos Star Wars turco. Así que tirar de emule para conseguir Star Wars y Terminator 2, tirar de emule, es lo único que os puedo decir. Sí, porque es que al paso que vamos no se va a poder ni emitir los plagios ya, vamos. Además, es que les hacemos un favor a Bruno Mattei y a esta gente, hombre. Nos lo tenían que agradecer. En memoria de Bruno Mattei, joder. Eso. El siguiente correo es de Luis Guillermo, de quién va a ser. Que como el chico tiene tiempo libre, pues nos escribe mucho. Se pregunta a sí mismo, ¿mi primer juego de Spectrum? Y se contesta, el Spy Hunter, incluido en una cinta de Micro Hobby. ¡Ah, oh, qué bueno! Oh. Pero que poco después le dejaron el Megacorp. Aventura conversacional. Claro, por eso dice después que así que a meter texto como un loco. Efectivamente, sí. Sobre los juegos de mierda, para tener la CD y el Virtual Boy hacen falta huevos. ¿Verdad, Héctor? ¿Verdad, Héctor? ¿Qué me voy a contar? Hacen falta. Héctor te puede confirmar que hacen falta. Sobre Konamito, me hacía ilusión escuchar a alguien así, por ser quien es, su fama en el ambiente retro, y porque, si no me equivoco, vive en cierto archipiélago al que le tengo mucho cariño. Vive en un castillo también, con ese eco que tenía, sí. Porque joder. No. No, aparte que nos comentó a micro cerrado de que allí estaba en Bermuda y manga corta, luego. Claro, por eso le tiene cariño Luis Guillermo. Claro. Opa, no. Sobre lo que decís de la música y al hilo de lo dicho sobre Spectrum, me fastidia en dos juegos, Golden Axe y AMC, porque en el menú los dos tienen una música brutal. Una pena. Sobre Metal Gear he de decir que nunca jamás lo he jugado, nunca me acabo de llamar la atención. Pues mira, ya somos dos, a mí tampoco me acabo nunca de llamar la atención. Ay, le tenéis que dedicar un rato, que es un juegazo. Y sobre la música de Golden Age y Astro Marine Corps, en Spectrum, chulísima, estoy de acuerdo con él. Y en Amstrad, que más o menos tiene el mismo sistema de sonido, sí que la música en Astro Marine Corps era in-game. O sea que por el motivo que no se sea con Spectrum, lo desconozco. Sobre la Star Wars turca, creo que se olvida de las letras del principio, que están pintadas en una tela. Bueno, nosotros comentábamos que posiblemente fuera una cartulina. Que para el caso, eso. Dice que al menos son esos los datos de los que dispone. De todas formas, ¿qué importa? Si la película va a seguir siendo una mierda. Sí, sí, da igual que sea una tela, da igual que los haya hecho Industrial Light and Magic, eso no importa. Lo de las letras va a seguir siendo una mierda. Tienes razón, Héctor. Continúa diciendo que acabo de caer en el baremo infalible para medir el factor fase bonusero de las películas que comentáis. El grado de descojones del personal. Pues eso convierte Star Wars turco en lo mejor de cine de Wario, pero con diferencia. Porque pues sí, fue, pero algo impresionante, vamos. Pues sí, yo me estuve riendo hasta en la despedida, tío. John casi se nos mea, ¿eh? Es que John casi se nos mea un par de veces que tuvimos que parar porque es que se moría de la risa. No, aparte que lo han comentado en Twitter y tal, que eso, que nunca habían visto ya el descojone que tuvimos en la despedida y todo, que se notaba que nos lo estábamos pasando bien. Sí, John estuvo a punto de colapsar un par de veces. Luego comenta que el crío guionista debió de trabajar para Herbol, es decir, AV Ball, al llegar a la adolescencia, porque anda que... Posiblemente. O igual simplemente era AV Ball de pequeño, que también puede ser. También. Pues que va a presentar el tío Blue Rain 3 y otra también muy parecida en plan de cachondeo. No para este hombre. Sí, yo solo... también iba a hacer una de Outbeach, ¿cómo se llama ahí? La que tú comentas de Outbeach dicen que no es mala, ¿eh? Que dicen que está bastante bien. Me cuesta creerlo, pero oye. Oye, yo solo digo una cosa. En Alemania hay muchísima inmigración turca. Ah, mira, vamos atando cabos. Estamos aquí. Vamos atando cabos. O sea, yo no quiero decir nada, pero... Ese dato de trivial, tío. A ver, tengo hermanos que viven en Mallorca y conocen muchos alemanes. O sea... Madre mía. Ah, ahora me explico lo de tu aspecto, Dani, entonces. Siempre supe que tenías algo de vikingo. Sí, esto lo dicen estos señores porque tengo el pelo así más o menos claro, pero vamos, yo creo que exageran un poco. ¿Más o menos claro? Más o menos claro. Si es color zanahoria. Como decían en la hora chanante, tengo el pelo whisky, pero rojo. Bueno, continuamos con el último correo, que es de una chica, nos ha escrito una chica, bueno, otra chica, hacía mucho que nos escribió una chica. Pero por obligación. Sí, nos ha escrito por obligación. Y tiene novio. Joder. Ya está, ya tiene que matar las ilusiones de los oyentes, tío. Ya tiene que estropear la magia, hombre, ya. Claro, o sea, no juegues así con la peña, macho. Bueno, da igual, porque ella misma, de hecho, su segunda y tercera palabra es mi novio. Así que... Ya se lo olía, ¿no? Eso lo ha hecho, para poner la raya, como diciendo, cuidadito. Claro, lo ha dejado claro desde el principio. Sí. Empieza diciendo, buenas, mi novio, y luego continúa. Me obliga a escuchar vuestros podcasts. Bueno, digo que se llama Janier Aboibor Blanco, antes de que se me olvide. Dice, mi novio me obliga a escuchar vuestros podcasts y también los de otros programas igual de frikis, Game Over, etcétera. Pero he de decir... Somos un nuevo tipo de sadismo. Muy bien, que nos escuchen con Game Over, para nosotros es un placer, joder. No, Ignacio, no corras tanto, que la cosa mejora. Pero he de decir que vosotros os lleváis la palma. Toma. ¿En qué sentido? A ver, que lo explique. ¿Os lleváis la palma, cabrones? ¿O cómo? A ver cómo se llama. Os lleváis la palma tanto que hasta hemos buscado en YouTube los trailers de las películas sobre las que habláis. A ver si son reales, ¿no? Qué rico. Yo creo que es positivo. Sí, positivo. nos hemos quedado impactados con el tráiler de El ataque de los muertos sin ojos y me lleva a preguntarme algo. ¿Cómo creo que quería decir cojones? ¿Cómo cojones habéis sido capaces de ver la película entera? ¡Es muy cutre! Que no es tan mala, no es tan mala. Además hay que ponerse en situación, que es una película muy vieja. Pues anda, que si ve la de Star Wars... Eso. Con eso ya sí que... Eso ya es masoquismo. Debo decir que yo he visto esa película no una vez, sino dos, acordaos. Y la recomendé yo. Y sigue vivo, o sea, que no pasa nada. Y arderás en el infierno por ello, Matt. Sí, sí, o sea, es que Armando de Osorio es uno de mis ídolos, quiero que lo sepáis desde ya. tenemos que ver Serpiente de Mar, en serio, tenemos que verla. ¿Te quieres ver una serpiente? Bueno, en fin. La de Ator no se queda atrás. Que, por cierto, mi churri la está bajando en el emule y me va a obligar a verla. Aunque espero que sea acompañada con alcohol. Joder, va a ser... Siempre a tope. Y estupefacientes y todo. Estos son nuestros oyentes, macho. Esta es la gente que nos escucha. A mí me preocupa. El programa les une, ¿eh? Está bien, es que juntos, es que el novio lo obliga a escuchar programas friki, ver películas cutres, casposas, borrachas, o sea, joder. Eso no es denunciable en un momento. Sí, yo creo que sí, según esta ley ahora, por menos de esto acabas detenido. Ya te digo. Vamos a ver. Continúa diciendo que también han visto el tráiler de Star Wars Turca y aún no tienen claro los roles de los personajes. El prota, el Luke o solo sin un diente. Creo que se refiere a Han Solo sin un diente. Y los soldados imperiales parecen disfraces de condones, por no hablar del casco y la superespada que se sacan de la manga. Los soldados imperiales disfrazados de condones, no acabo de verlo yo, ¿eh? Pero yo no veo ninguna similitud, ni la de Luke ni la de Han Solo. O sea, son dos mendas que aterrizan ahí en un planeta de mala muerte y uno liga y el otro se dedica a darse de hostias con todo lo que se mueve. A mí lo que más me gusta de todo esto es que Castañer tuvo que ver la película y luego no vino a otro drama. Por eso me estaba... ¡Eres me estaba un chingado! ¡Qué cabrón! Fue lo mejor. Lo que más me gustó de la película fue esto. A que me la comento yo solo ahora, hombre. No, que te silenciamos. Continúa. En fin, no me enrollo más. Bueno, una cosa más. Os recomendamos que veáis La Grieta, donde aparece Pocholo. Ay, efectivamente, sí señor. Interpreta a un buzo sueco que se llama Sven y muere a los 20 minutos. Spoiler. Pero lo spoiler hay que decirlo antes, ¿no? Sí, es spoiler, sí. Se abre paréntesis, se dice, se cierra paréntesis, fin de spoilers. Eso le hace. Ah. Eso realmente es un gancho, porque te dice primero lo de Pocholo, con lo cual dices, joder, qué coñazo, y luego te dice, muere a los 20 minutos, y dices, bueno, vale, voy a tener que aguantarle poco. Va a ser la mejor película del mundo, sí. Uf, horrible. Mira que Leviatán, que es más o menos parecida, está de puta madre, pero esta es asquerosa. Pero es cine de Wario, totalmente, Javi, cine de Wario. Ah, otra cosa, no encuentro el tráiler de la cazafantasmas original, la del mono. ¿Nos podéis pasar el enlace? Pues lo buscaremos, porque tiene que estar, pero seguro. A ver, ya tenemos a nuestro equipo de investigación ahí dándolo todo y a ver si cuando se publique, a la vez que publicamos este capítulo, este podcast, en el mismo artículo, ahí ponemos la dirección. De hecho, me extraña que no lo haya encontrado, me extraña un montón que no lo haya encontrado. Yo no lo he buscado, pero es una serie de películas bastante conocida, me extraña que no lo haya encontrado. Bueno. Pues hasta aquí la sección de hoy y nada, ya sabéis, lo de siempre, programa@fasebonus.net y a ver quién es el primero que se anima de una vez a enviar un audio correo, hombre. Oye, Javier, una cosa que nos quedó atrás de este hombre que nos pregunta por un juego que era el débil, no sé qué cojones, ¿te acuerdas de la cápsula del otro día? Sí, cierto, sí, cierto. Sí. Por un juego de Konami que salía un tío que se parecía a Indiana Jones y una tía de disparar una ballesta. He de admitir que se me han adelantado en la respuesta a un par de oyentes en fasebonus.net, Psycho Fox, uno de ellos. Pero, tú lo sabías, ¿eh? Tú habrías llegado a saberlo, seguro. Yo lo sabía. Yo estaba aquí con mi turbante de gurú en la posición del loto y dije, es Devil World. Bueno, creo que en Japón se llama Devil World y el resto del mundo se llamó Dark Adventure o algo así, puede ser. Pero vamos, que sí, que si lo buscas por Devil World, seguro que encuentras la ROM, te la puedes bajar, te la puedes jugar en el MAME y desperdiciar unas cuantas horas de tu vida con él. No, desperdiciar no, la verdad es que es un buen juego. De hecho, bueno, incluso el señor Psycho Fox dejó un enlace a un vídeo del juego en el artículo de la cápsula de los correos y hasta la entrada en la Wikipedia, así que sí. Ahí lo tienes fácil. Bueno, que antes de acabar hay que recordar que se ha editado hace poco una cápsula de Fasebonus donde se aligeran correos, no os asustéis, sepáis, los que no se hayan leído estarán en esa cápsula, que la he estado escuchando, que yo no participé, y os tengo que decir un par de cositas a mis compañeros. Primero, a pedir perdón por mi inglés, Javi, ya lo sabes, soy una persona con conocimientos de inglés bastante precarios, pero que no todo es jijiji ni Monkey Island, que habéis metido la pata. Primero, Coliseum no es de ópera, es de topo. No, perdona, yo no he metido la pata. Ay, nadie lo ha corregido. Fui yo. Y el Spectrum sí que tenía cartuchos. Puede ser que este hombre no estuviera tan equivocado, que puede que sí, pero tengo que decir que el Spectrum tenía, de hecho, dos sistemas de cartucho. Me acuerdo del Spectrum QL, que era una bestia parda con un Motorola que usaba un sistema que se llamaba MicroDrive, que aunque no era un cartucho estéticamente, era un cartucho. Entonces puede que este hombre no se equivoque tanto. Y la película que nos recomiendan, Ovejas Asesinas, que los efectos especiales son de los mismos del Señor de los Anillos, de Weta, que es una película que de ovejas zombies, pero que también me suena que es de hombres lobo. No sé si la habéis visto, pero es un cachondeo, porque la persona que muerden se convierte en oveja. No os diré nada más. Hay una oveja que conduce un vehículo. Mira, de eso no me acuerdo, Altamair, pero sé que al malo le muerden las ovejas y se va convirtiendo en una oveja. Es una película, pero... Sí, la he visto. Lo pasa que creo que no la llegaba entera, pero sí iba del palo ese de las ovejas que mordían a las viñas y se van transformando en ovejas. Y la película de Undead que comentan que es de zombies, Altamair, estás en lo cierto. Es la película esa que dices que parece un vaquero, que el tío siempre lleva dos pistolas, y hay una escena donde al tío se quedan pelotas, les atacan los zombies y no se sabe muy bien de dónde saca dos pistolas. Es una película también para cine de Wario impresionante. Así que, dicho esto, pequeños apuntes, seguimos con el programa. ¿La social se reduce al Facebook? Facebook. No te preocupes, también estamos ahí. Búscanos como Fase Bonus y únete a nuestro grupo. Semana, como hemos comentado en el sumario, vamos a tratar lo que creo que es el buque insignia de las máquinas recreativas. Nos estamos refiriendo a Street Fighter 2 de Capcom, por supuesto, un videojuego que evolucionaba de una manera brutal lo que eran los arcades uno contra uno, que si queréis vamos a hacer un ligero repaso a los juegos de lucha uno contra uno que hayáis probado antes de Street Fighter. Por supuesto, Dani se acordará que comentamos hace un tiempo Barbarian, que era un juegazo de lucha uno contra uno impresionante. Yo me acuerdo también de GR Kung Fu o de Ike Plus o alguna cosa así. No sé si alguno de vosotros ha probado también el HKM, el Human Kill Machine, hasta la llegada de este primer Street Fighter. Yo recuerdo que como antecedentes de Street Fighter 2, hombre, no nombrar GR Kung Fu sería casi un crimen. Además, creo que no es exactamente casual el hecho de que Capcom fuese fundado por exiliados de Konami. Dejo ahí ese dato para quien quiera interpretarlo como quiera. Segundo dato de trivia. Sí, ya llevamos unos cuantos hoy. Hoy me estoy poniendo en un plan punset que no me aguanto. Bueno, y también probé, hablando de mi querida GX4000, probé también en su día un juego llamado No Exit, de una compañía que se llama Tomahawk, de la que nadie se acuerda. Yo tampoco me acordaba hasta ahora. Y que era malo de cojones. Joder, luchas en unos mundos extraños y te ponía tómate un café en las pantallas de carga. Y luchas con una especie como de monstruos con cuernos. A veces uno contra uno que das unos saltos, que el salto barría toda la pantalla en el salto. Y de las hostias patadas y podías mutilar al enemigo incluso en el golpe final, me parece. Sí, y bueno... Una buena mierda. Pues sí. Una buena mierda. ¿Alguien se acuerda del Budokan, si es anterior a estos? El 80 y mucho, me parece. El Budokan sí debe ser 89-90, pero el Budokan, aparte de ser uno contra uno, lo veo más simulador de... Bueno, sí, sería así. Lo que pasa es que llevabas nunchakus y barras de bo y cosas de estas. Sí, el Budokan es que era muy técnico. Pues lo que tenía, o sea, no era un juego orientado tanto a la diversión de repartir hostias a granel, sino de controlar mucho, que no se te gastara el ki para dar buenas hostias y buscarle mucho las cosquillas al rival. Era un rollo totalmente distinto. Yo también recuerdo un juego que era de estos muñecos que llegaron aquí al Canal Plus. Ahora mismo no me acuerdo el nombre de estos muñecos, el Spitting Images. No sé si alguno habéis llegado a probar este juego, que salían personajes como el Papa y personajes de la época, que era bastante graciosete, pero como juego de lucha dejaba mucho que desear. Y hasta la llegada de este Street Fighter 1, que compartió, creo que la fecha de lanzamiento con este HKM, que era más o menos corta y pega, Street Fighter 1, donde solamente podíamos elegir a Ryu, o sea, de hecho no podíamos elegir a ninguno. Jugando a dobles salía Ken, y que presentaban como personaje ya para la posteridad a Sagat. Dicho esto, es un juego Street Fighter que pasó sin pena ni gloria, de hecho es un juego que la mayoría de la gente no ha probado, y llegamos a este Street Fighter 2, por supuesto. ¡Yuhu! Bueno, pues la recreativa era la CPS1, bastante famosa de Capcom. Hubo un mogollón de videojuegos, la verdad es que muy buenos todos, beat'em up, y de lucha teníamos este Street Fighter 2. Sobre la recreativa teníamos que corría con un Motorola 68000 a 10 MHz, sonido con un Z80 y unos chips de Yamaha también, y una resolución de 384x224. Entonces, bueno, la verdad es que era bastante conocida en casi todos los recreativos. La verdad es que teníamos una de estas máquinas y bueno, la verdad es que muy buena. Yo tengo que decir como curiosidad que la única versión que llegó decente de este Street Fighter a PC fue de la mano de un emulador de este Calus. Como curiosidad os diré que a pesar de la potencia de la máquina, como comenta Marcos, era una máquina potentísima, era muchísimo más fácil de emular que la Super Nintendo, porque yo recuerdo que la primera vez que sacaron el emulador de Capitán Comando en este Calus, con esta máquina, que era una máquina impresionante, funcionaba perfectamente en un PC pequeño, y el emulador de Super Nintendo no había cojones a mover ese Capitán Comando. O sea, que a pesar de que era una máquina durísima, era una máquina muy fuerte, este CPS1 la emularon perfectamente. Y dicho esto, bueno, seguimos con un poquito del juego. El juego nos daba, vamos, empezaba dándonos a elegir entre 8 jugadores, vamos, entre 8 luchadores distintos, cada uno, digamos, con un estilo de lucha bastante diferenciado, un aspecto también bastante diferenciado, un diseño un poquito estrafalario quizá, aunque bueno, en la época los veíamos y nos molaba cantidad, todo hay que decirlo. Se recuperaba a Ryu del primer Street Fighter y teníamos a Ken, que en aquella época, por lo menos en el primer Street Fighter 2, eran dos personajes prácticamente clónicos. No sabría deciros si Ryu era un poquito más fuerte y Ken era un poquitín más rápido, como sí que es cierto que en entregas posteriores de la saga se han ido diferenciando un poco por esa dirección. Es decir, Ryu es un poquito peor haciendo combos de muchos golpes y es un pelín más lento, pero es ostensiblemente más fuerte. Y no sé, podríamos hablar del resto de luchadores. Sí, yo lo que dice de Ryu y Ken, lo que recuerdo seguro es que cuando hacías el agarre este chertlo con la patada, el agarre con la patada, Ryu lo volteaba por encima y Ken da un par de volteretas y lo soltaba luego. Sí, pero básicamente eran iguales, ¿eh? Sí, a la hora del combate yo creo que quitaban la misma vía, los impactos y todo. Y el helicóptero, o sea, la patada está con el helicóptero que da vueltas. De Ken yo creo que era un poco más larga que la de Ryu, da un par de vueltas más. Teníamos también a Kyle, que era un militar, que parece ser que perdió a un amigo en Camboya o algo así, te contaba así una historia así como súper lacrimógena. La verdad es que todos los personajes de Street Fighter tenían un cierto trasfondo, aunque yo creo que Capcom en su momento no se lo curró demasiado. La verdad es que tampoco hacía ni mucha falta, la verdad, porque el juego seguía siendo muy divertido y la chicha del juego realmente no estaba tanto en la historia como en el hecho de ir superando uno a uno los luchadores que te proponía la máquina. Bueno, siguiendo con Gail, era un personaje también bastante bastante equilibrado en cuanto a la relación fuerza-agilidad. Yo creo que era un personaje bastante más difícil de llevar que Ryu y Ken, pero para luchadores un poquito más, para jugadores un poquito más expertos, yo creo que estaba bastante bien. Y tiene una patada baja y con vuelta. Esa era enorme, sí. La patada baja doble era un dolor de muelas hasta que te acostumbrabas a ella. El rival se cubría, se levantaba y se comía la segunda patada con vuelta siempre. Sí. Luego, ¿qué más? ¿Qué otro luchador podemos con Blanca, ¿no? También era un poquito de, que era de Brasil y era una especie como de monstruo verde, podríamos decir así, ¿no? Que tenía un poder eléctrico. Y sí, parece que había sido fruto de unos experimentos militares o algo así, ¿no? Y su historia estaba algo ligada con la de Guy, me parece. Que sí, algo así. Yo lo vi siempre muy parecido a otro luchador que era Honda, porque usaban más o menos las mismas técnicas de ataque, entre comillas, para realizarla, porque Blanca, si os acordáis, dabas al puñetazo rápido y tenía la descarga, Honda hacía lo de las palmadas, atrás y adelante, Blanca se hacía una bola y salía disparada, Honda hacía lo mismo, pero que golpeaba con la cabeza. Los veía bastante similares. Sí, lo que pasa es que yo creo que siempre se priorizaba un poco los golpes de Honda sobre los de Blanca, por lo menos en Street Fighter 2. Luego yo creo que las tornas cambiaron un poco. Pero bueno, hablando un poco al... Vamos, tirando un poco de ese hilo, yo creo que Street Fighter 2 fue... A mí me impresionó mucho por el hecho de que era el primer juego de lucha, yo creo, por lo menos de los que yo probé, en el que podías introducir comandos en el con el joystick y los botones y hacer técnicas especiales. O sea, yo creo que eso... en el primer Street Fighter Ryu podía hacer un Hadouken, pero te salía una vez de cada 500, porque estaba bastante mal implementado el... La forma de introducir comandos, el tiempo que tenías para introducirlos. Y yo creo que en Street Fighter 2 sorprendió muchísimo y realmente creó escuela en los juegos de lucha versus por eso, por la posibilidad no ya de limitarte a puñetazos y patadas, que ya de entrada tenías bastante juego ahí, porque hay que hablar que Street Fighter 2 utilizaba la friolera de 6 botones, 3 puños y 3 patadas, graduados respecto a velocidad y fuerza, o relación velocidad-fuerza, sino que además estaba muy bien implementado el tema de los comandos. Bueno, yo creo que todo el mundo sabe más o menos cómo ejecutar un Hadouken, cómo ejecutar un Shoryuken, y era un juego con el que... Fue un juego que, aunque muy difícil, era bastante fácil hacerse con él, porque los cuatro comandos básicos de cada personaje podrían ser más o menos difíciles de ejecutar, pero yo creo que te hacías con ellos enseguida. Y bueno, los había incluso tan fáciles como dice Altamair, tan fáciles como pulsar un botón de forma repetida. Por ejemplo, estas patadas de Chun-Li, que es darle a uno de los botones de patada repetidas veces, o el ataque eléctrico de Blanca. Lo que comenta Dani, esto de los golpes, que luego creo que pocas variaciones hubo en juegos posteriores, ¿no? Tanto World Heroes o Art of Fighting, todos estos juegos heredaban esa media luna, ese atrás y adelante. Y otra cosa que comentas de los botones, era una cabronada, porque la máquina original tenía que tener 6 botones, pero las recreativas que había, estas que eran genéricas, solían tener 2 o 3 con suerte. Y yo más de una vez me he encontrado un Street Fighter o con 3 patadas o con 3 puñetazos, o una patada floja y un puñetazo flojo. O sea, era un poco uff. Yo creo lo más normal y lo más, digamos, jugable, por lo menos lo que yo más he visto, era mapear, si no recuerdo mal, el puño débil, el puño fuerte y la patada fuerte. Con eso, mal que bien, te podías defender. Hombre, no era lo mismo jugar con 6 botones. También es cierto, me hizo mucha gracia la excusa que me puso un dueño de recreativos de allí, de mi pueblo, que le dije, oye tío, ¿cómo es que no tenéis máquinas a estas alturas de la romería? Porque ya recuerdo que era el año 90 y muchos, estaba ya el Super Street Fighter 2, de hecho. Y le pregunté, oye, ¿cómo es que no tenéis una máquina recreativa con paneles de 6 botones? Y el tío me decía que es que no podía poner eso, porque es que la gente se asustaba y se hacía la picha un lío con 6 botones. Vaya excusa. Es una excusa barata, no otra cualquiera. No estamos preparados todavía para eso. Sí, vamos, ya llevaba unos añitos la Super Nintendo por ahí en la calle, pero no estábamos preparados para un mando con 6 botones, evidentemente. Bueno, la verdad es verdad, un tío como yo que es bastante malo con esto de los juegos de lucha, la verdad es que al principio sí que te hacías un poco la picha un lío con los 6 botones. Luego no tanto, pero al principio sí que era un poco raro. A ver, pero era la falta de costumbre, Héctor, porque joder, casi todos los juegos había salto y disparo, como mucho un Double Dragon con patada y puñetazo, pero no era para nada complicado, yo lo veía bastante intuitivo. Que la máquina difícil, como comentaba Dani, sí, porque los enemigos eran bastante inteligentes. Y una cosa que siempre me sorprendió mucho de este juego es que, sin ser unos lumbreras los enemigos, te daban mucho juego, tenías que hacerte ciertas estrategias para ganarles. Sí, yo recuerdo, por ejemplo, para cargarse al grande bruto de turno, que le tocó al pobre Zangief, que en la primera versión de Street Fighter 2, luego esto ya se solventó en Street Fighter 2 Champion Edition o en el Hyper Fighting, básicamente te lo podías cargar dándole todo el rato salto vertical hacia arriba y a un golpe, un puño, una patada, especialmente si llevabas a Ken o a Ryu. O sea, te quedabas estático saltando hacia arriba, cuando se acercaba le dabas una patada o un puñetazo y te lo cargabas en 0 coma. Con el timing ya llegaba para ir dándole ahí Ese truquillo funcionaba para Bison también, por cierto. Sí, en la versión de Super Nintendo funcionaba bastante bien. En la Super Nintendo, eso es. En la versión de recreativa ya no sé si no lo llego a probar. El de Zangief sí recuerdo que funcionaba, a no ser que el nivel de dificultad estuviese muy, muy subido o fuese uno de estos Street Fighter super vitaminados que luego comentaremos. Mira, luego hablamos antes de Mondonda, que era el japonés este, de Zangief, que era el soviético este, que yo no sé quién se escogía a Zangief, porque a mí el personaje me parecía lentísimo, incomodísimo y que no tenía ninguna característica sobre los demás que le supusiese una ventaja. Sí, había un par de personajes que no eran muy del agrado de la gente, ¿eh? No, pero con Zangief me acuerdo yo de que había de ver yo un tío que se lo pasaba con el Zangie, ¿eh? Y aparte era una recreativa que nadie se cogía arriba a quien por el tema que hemos comentado de los botones. Ah. O sea, porque si a ti te ponen, por ejemplo, un Ryu o Ken con una patada media baja y un puño bajo, no haces nada. Pero con Zangie el tío este sí le metía caña. Cada personaje, en el fondo, si tú te especializabas mucho con un personaje, por muy malo que fuera, el tema de, por ejemplo, Zangie o Honda, había gente que zurraba, ¿eh? Sí, la verdad es que una cosa de Street Fighter 2 que muchos juegos de lucha, incluso posteriores, hasta bastante tiempo después, no supieron hacer, era que era un juego bastante equilibrado. O sea, si llegabas a dominar bien a un personaje, cualquiera que sea, tenías muchísimas posibilidades de ganar, fuese quien fuese. O sea, no había un personaje que fuese claramente más malo, bueno, salvo quizá la excepción de Zangief, que era un poquito demasiado lento, al menos en la primera versión de Street Fighter 2. No había un personaje que fuese claramente más malo que otro. Por ejemplo, a mí me gustaba bastante cogerme a Ken, siempre me ha gustado mucho Ken como personaje, pero en algunas partidas llegué a dominar bastante bien a Chun-Li, y sí que es cierto que llegó un momento en que repartía bastante más estopa con Chun-Li que con Ken, que era supuestamente el personaje que mejor se me daba. Lo que pasa es que, claro, ha habido personajes con los que he ido practicando más, con los que he ido practicando menos, y yo creo que con Chun-Li ahora mismo hasta un niño de 5 años me daría una paliza, o un gorila que se meta el mando en la boca y lo mastique, porque es que es eso, una vez que te ciñes solo a un personaje o un par de personajes, pierdes bastante el toque, pierdes bastante la práctica. Era un juego en el que tenías que practicar mucho y con todos los personajes para llegar a dominarlo del todo. Te hacías en primera instancia te hacías con él enseguida porque era un control bastante fácil, bastante intuitivo, respondía muy bien, pero tenías que practicar muchísimo. A mí lo que me molaba mucho de este juego, Dani, bueno, que me mola es que las tácticas que usaba la gente eran alucinantes. Recuerdo tácticas de que empezaba la lucha, te follaban a hostias, te dejaban en pajaritos, que era así como le llamábamos, en pajaritos. Y sí, como te dejaran en pajaritos, habías pegado, ¿eh? Te reventaban rápido, a menos que pactaras antes de no vale dar en pajaritos, no vale dar en pajaritos, como no vale trayazo cuando juegas a fútbol, vamos, te reventaban. Y otro personaje que a mí tampoco me convenció nada, el Dalsim este de la India. A mí no, el que echaba fuego por la boca y hostia, los miembros, a mí no me gustaba nada. ¡Ay, el patachicle! Pues tenía su gracia Dalsim, ¿eh? Porque con eso de que lanzaba los brazos desde arriba y tal, alguno sí, que le pillases desprevenido, uff. Puñetazo débil, todo el tiempo dando toquecitos. A Dalsim ya no te podías tirar los brazos, ya le golpeabas tú a él. Pero había eso, había gente que decía, coño, este tío, me pongo en la otra esquina y como los brazos llegan y tal, pues me pongo y todo el rato disparando con los brazos, pero el Dalsim era que era muy lento. Pero ya no solo lo de los brazos, es el, vamos, creo que si no el único de los pocos personajes que tiene ataques desde arriba hacia abajo, aparte de Akuma, sí, que lanza Hadoukens hacia abajo, que no está en este juego, evidentemente, que yo sepa no hay ninguno más. Sí, creo que es el único, porque, hombre, Chun-Li tenía el pisotón, la media que te da un pisotón en la cabeza, pero era fácilmente parable. Y Mike Bison también, entonces, ¿no? También te saltaba en la cabeza. Ah, sí, es verdad. Sí, Bison te saltaba en la cabeza, sí, es verdad. Sí, pero de personajes seleccionables, la primera versión. Sí, sí. Creo que venga, vale, y Vega también se tiraba desde la pared o desde la valla y te saltaba con las garras encima. Pero bueno, de personajes seleccionables de este primer Street Fighter, yo creo que era el único. Dani, ¿era el patachicle o el lenteja? Lo de lenteja me ha matado. No, por favor, lenteja lo tiene que decir David. Perdona, Dani, sigue. No, lo malo que tenía del Dalsim es que al estirar los brazos o las piernas también le podías dar en el miembro estirado. No sé si en la primera versión del Street Fighter se podía, creo en la versión de Super Nintendo, por ejemplo, sí que se puede. Y en la versión de Mega Drive, en la Champion Edition también. O sea, que tenías ahí, era un arma de doble filo lo de poder estirar los brazos o las piernas. Y vale, le puedes dar, tienes, teóricamente, dominas más porción de pantalla, que eso es muy importante en este tipo de juegos de lucha, que otros personajes, al menos en teoría, pero en la práctica también eras un blanco más grande. Y no sé, ¿qué me decís de lo rica que está Chun-Li, por Dios? Esas patazas ahí. esos jamones macho ibéricos que tiene ahí. Ay, joder. Poco exagerado eso, ¿eh? Qué bien le ha sentado crecer. Ya te digo. Era un personaje además que era muy grato de jugar, porque si te desesperabas un poco con el hecho de que Ryu y Ken eran un poquito más lentos y muy técnicos y tal, Con Chun-Li sí que podías pegar brincos, podías rebotar en las paredes. Esa era muy o buena rebotar idea. En los márgenes sí, de la pantalla, sí, más bien. Y era un personaje bastante más rápido que el resto. Y si eres una persona un poco impaciente, un poco que no te acabas de hacer al ritmo del juego, porque el Street Fighter 2 tenía un ritmo un poquito más pausado que sus sucesores, pues era un personaje que venía muy bien. Además, tenía técnicas bastante curiosas, el pisotón en la cabeza, o que era un poco guarrete usarlo demasiado, pero bueno, ahí estaba. La verdad es que como ya os he dicho, yo soy bastante top en este juego y al final es que era el personaje que más me acababa cogiendo. Hombre, sí, sabes, el clásico personaje al principio te lo coge un poco por curiosidad, una tía, vamos a ver. Pero luego dices, no, coño, es que con esta juego mejor. Sí, si te salía lo de la patadica esa y lo enganchabas al contrincante, lo dejabas fino, Se maneja muy bien a Chun-Li, porque los combos, el de la patada rápida es machacar patada y ya está, y luego los otros dos ataques que tienen es cargando abajo arriba o atrás adelante o era otro o en diagonal, no me acuerdo, pero vamos, sí, que son movimientos que son muy cómodos de hacer, no tienes que andar con los Hadouken, que si tienes un joystick y no estás acostumbrado es un poco infierno. No, el que era muy infierno hacerlo, por ejemplo, en un control pad de las versiones de consola, era el spinning dark kick, o como se llame, el de la patada giratoria, que de abajo arriba hacerlo con una cruceta, por lo menos los que tenemos unas manos como manojos de polla, lo tenemos muy mal. Pero sí que es cierto que con Chun-Li además era, la técnica era todo el rato la patada media, salto, con patada media le caes encima al tío con un pisotón, luego patada media baja unas cuantas veces machacando el botón y según te levantabas salía el combo este de la patada múltiple solito. Y la verdad es que entraba, por lo menos en las primeras versiones, entraba bastante bien. Y ya te digo, Chun-Li en general, a mí me ha parecido siempre un personaje bastante grato de jugar. No, yo acababa de lo de Chun-Li, de que es grata tal. Me acuerdo cuando vencías con Chun-Li, se daba unos saltitos así, decía Yata o algo así, una movida. Yata, que significa conseguido en japonés, o lo conseguí. Pues esa nota de trivia, la vi. ¿Qué pasa? Yo también tengo derecho, ¿no? Pero que había, que cada personaje tenía como dos formas de festejar la victoria, si no recuerdo mal, ¿no? Ryu, por ejemplo, podía levantar el puño o cruzarse de brazos. Era también un poco dependiente de la victoria, ¿no? Si ganabas por perfe o no. Sí, un poco aleatorio podía ser también, me parece. Yo creo que era más bien aleatorio, yo creo. Pero me refiero a eso, que también tenía esos detalles, que a veces hacía lo de ya está y se ponían saltitos. Bueno, no sé qué cojones hacía, sino Chun-Li también. Se cruzaba los brazos así y agachaba la cabeza. Sí, como si fuera un saludo a alguna historia. Y soplaba el viento de la chulería. Sí. Le movía así el pelo y la cinta tenía así atada al pelo. El viento de la chulería. El viento de la chulería, todo el mundo. A Ryu también le soplaba esa vez, sí, que se movía la cinta en el pelo, sí. Sí. Pero sí, eso, que cada personaje tenía sus, aparte de tener su propio decorado y tal, tenía su forma de saludar, que era te cambiaba cuando, según como ganases. Unos decorados que, por cierto, eran la hostia. Estamos hablando del año 1991 y alucinabas con el colorido y con el nivel de detalle que tenían. Me encantaba a mí el decorado de Ryu, bueno, casi todos, pero el de Ryu en particular, sí, que tenía ese suelo que era como de madera, que según se movían los personajes de un lado a otro, iba como scrollando contigo el suelo ese, se movían las tablas respecto al punto de vista. Sí, realmente todos los escenarios en la versión de recreativa tenían ese scroll. Bueno, por lo menos la versión de recreativa buena. Luego había bootlegs por ahí que tenían era un plano de scroll... Ramplón. Que luego cuando hablamos de versiones veremos que eso se echaba un poco de menos, o bastante de menos en mi caso, pero sí, aquí en la recreativa es que se veía. En las versiones de Mega Drive y de Super Nintendo, sobre todo en la versión de Super Nintendo, eso se trasladó bastante bien. Ese movimiento suave del suelo en perspectiva, como con paralaje, se hizo. No sé si se usó utilizando el modo 7, porque no sé exactamente cómo se podría implementar el modo 7 utilizando otros modos gráficos, no sé exactamente, pero lo hicieron realmente bien. Y sí, te daba, parece un detalle sin importancia, así contado de palabra, pero le daba una vida y una sensación de profundidad a algunos escenarios realmente increíble. Nada, y los movimientos del público, la gente ahí jaleándote, el avión del escenario de Rail, a mí me encanta. Sí, cargando con Chun-Li con las gallinas por detrás, la gente pasando en bicicleta y todo, sí, estaba muy chulo. Y lo que molaba cuando ganabas un combate y sumaban los puntos y dejabas apretado el botón que se movían todos más deprisa. Como el anuncio de la cama esta que se hincha en 5 minutos, sí, sí. Tal cual, pasaba el ciclista ahí y te follaba y las gallinas... Pero eso Capcom lo hacía mucho. O sea, lo de pasar deprisa una escena o un algo, sí, dejando el botón pulsado, en muchos juegos de Capcom lo hicieron para agilizar un poquito la cosa. Estamos hablando de una realidad. Cuando había cola era un detalle que no te creías viendo cómo sumaban los puntos. Sí, sí, porque te hacías un perfect, te hacías un perfect con contar los 30.000 puntos más el bonus de tiempo, pues oye, sí, a ver. Y una vez íbamos a estar 45 minutos con una moneda de 25 pesetas en esa máquina, acabándonos y sin pasar por si sacar el botón. No sé por qué hicimos esa gilipollez, pero sí que me acuerdo. 25 pesetas, 45 minutos. Joder, sí, sí. Eso es estirar la inversión, joder. Sí, la verdad es que comparado con otras máquinas recreativas que podía haber en los salones de nuestros tiempos mozos, Street Fighter 2, en cuanto a relación coste de la partida contra tiempo de juego, yo creo que era para el jugador de las más rentables. Era muy rentable para el... resultó ser muy rentable para el dueño del salón, porque jugaba muchísima gente. De hecho, Street Fighter 2 yo creo fue un responsable de una especie de renacer de las máquinas recreativas o de los salones recreativos, que habían cedido muchísimo terreno a los sistemas domésticos, sobre todo a partir de la era de los 16 bits. Y bueno, simplemente eso, que yo creo que era una de las máquinas en las que te gastabas con más gusto 5 duros, por lo menos llegado a un cierto nivel de pericia o de experiencia, porque lo rentabilizabas bastante más que en otros juegos un poquito con una dificultad un poquito menos equilibrada, un poquito más complicados, en los que te fundían en 4 minutos. Y la verdad es que no, cuando eras un chavalín que tenías 20 duritos ahí en el bolsillo diciendo, ay, ¿en qué no gasto? Pues yo creo que la decisión está bastante clara. Yo es que veo esta máquina una evolución en el género como no he visto, o no creo recordar haber visto ningún otro género, ni siquiera con Doom, con Wolfenstein, considero que tenga una evolución tan fuerte como cualquier otro juego de lucha uno contra uno con este Street Fighter 2. Incluía, ahora mismo no, claro, pero incluía un montón de novedades. Creo que este es el último aporte que podíamos hacer a la máquina. Si queréis, vamos a pasar un poquito a hablar de esas rarezas, de esos hackeos de la recreativa, porque había cada uno de verdad impresionante. David, tú te sabías uno muy bueno. Sí, el mejor sin duda es la versión Rainbow Edition o Arcoid, que es esa, yo creo que casi todos o más de uno lo habrán visto por ahí en algún momento, o sea, en la que, yo que sé, por ejemplo, cuando Ryu hace un Shoryuken lanza un Hadouken al mismo tiempo por el puño, o cuando Chun-Li hace la patada tornado, la patada torbellino esta, también lanza Hadouken o Sonic Booms. Honda o Blanca, cuando hacen lo de la electricidad o lo de las palmadas, igual también lanza Hadouken. Es un infierno de versión, ¿vale? O sea, llega un momento que además puedes lanzar varios Hadouken seguidos, como tres o cuatro al mismo tiempo, y como dos personajes se pongan a hacer el borrico a la vez, se llena la pantalla de sprites, aquello se vuelve loco y no hay quien juegue. Yo la versión más rara que he visto, David, era una versión que te cogieras al personaje que te cogieras, si le dabas al botón de un jugador, te lo cambiaba por otro en medio de la partida. Es una cosa que solo he visto hacerse con el MAME y a base de cheats. Pues yo con esta máquina lo vi, que dándole al player 1 cambiabas de luchador. Sí, sobre la marcha. Yo he conocido también esa bootleg. Lo que pasa es que esa bootleg yo creo que no es del Street Fighter 2, sino del Street Fighter 2 Champion Edition. O del Hyper Fighting, del que te dejaba seleccionar a los cuatro personajes, a los cuatro jefes de los que no hemos hablado, por cierto. Se nos van a cabrear. Y entre los que se captaba perfectamente, sí, entre los que se captaba perfectamente la esencia de España con uno de ellos. Sí, sí, sí, sí, vamos. Yo recuerdo además que, además, y Capcom, por alguna razón que yo creo ya explicamos en algún programa anterior, hizo un cambio de nombres un poco extraño, porque originalmente el que ahora conocemos como Balrog, el boxeador enorme, se iba a llamar M. Bison, de Mike Bison. Lo que pasa es que creían que Mike Tyson les iba a poner una demanda o algo así, en Capcom América se hicieron caquita y decidieron hacer un cambio de nombre con Vega, que Vega es Bison en Japón. O sea, el señor de la gorra de plato se llama Vega, no me preguntéis por qué, cuando es tailandés o algo así. Y Balrog, el que toma el nombre del bicho de fuego enorme del Señor de los Anillos, era el español. O sea, el tío de la garra se llamaba en Japón Balrog. Lo que pasa es que luego en Estados Unidos se tiene un cambio de nombre, es un poquito difícil de entender. Balrog pasó a llamarse Vega. Super patrio ese nombre, por otro lado. Sí. Como de la Vega, tío, sí. Sí, la verdad, sí. Es que a un personaje español le quedaba mejor Vega. Vega, sí, Balrog para nada. Oh. Balrog, sí, la verdad es que no sé, a lo mejor, ya te digo, a no ser que fuese un friki de Tolkien, además de torero ninja, no entiendo qué sentido tiene. Y luego Mike Bison pasó a ser el tío de la gorra de plato, que era el malo malísimo, teníamos que cargarnos al final, que era un cheto de la hostia, al menos en mi opinión. Y luego, pues, joder, me he perdido ya. O sea, creo que al final... Sagat era Sagat, ¿no? Sagat era Sagat, porque a ese sí que no le podían cambiar el nombre. Más que nada porque venía de Street Fighter 1. De hecho, tiene la cicatriz que le cruza el pecho. Como sabe hasta el tato, se supone que es porque Ryu en Street Fighter 1 lo venció con un Shoryuken y casi le abren canal. Comentábamos aquí antes que el apellido de Vega, aquí al final quedó como Belga la Cerda la, da Silva, que nos comenta Javi, que era independentista catalán, ¿no, Javi? Bueno, eso he leído en la Wikipedia. pero tampoco es muy de fiar. Oye, independentista no pone, vale, era por flamear un poco, pero que ponía que noble era de la nobleza catalana, sí, eso sí lo pone. Y unas historias muy raras sobre que el amante de su madre la mató y por eso odia a los feos. Eso no me ha quedado nada claro, pero bueno. Vaya. Este era el primer personaje que vi así en un videojuego. Esto es que podía interactuar con el decorado trepando por las rejas. Aquí se te lanzaba encima. Cosa que luego en otros juegos mucho más tarde se le dio y podías el decorado ser parte... El decorado, el tablao flamenco ese. Representando a España, pero ven, como tiene que ser. Es que eso suponía un problema las posteriores versiones. En la Champion Edition, por ejemplo, ya podías escoger libremente a los cuatro jefes, porque cuando a Vega le tocaba el escenario de Vega, le suponía una ventaja en eso, yo creo que significativa. Porque, en el Street Fighter 2 original, como los cuatro jefes no eran personajes seleccionables, daba un poco igual que cada uno jugase siempre en casa y que Vega tuviese esa pequeña ventaja. Lo asumías como parte de la hijoputez que te hace el videojuego según vas llegando al final y ya. Pero cuando ya en la versión Champion Edition estás en un versus con un colega y escoges a Vega y luego escoges el escenario de Vega, te mira así con cara como, ¿tú qué, chaval? ¿Qué pasa? A mí lo que me gustaba de Vega era el único personaje que tenía como un elemento distinto o que cambiaba respecto de los demás, porque cuando llegaba, la máscara llegaba a romperse alguna vez, creo que sí, ¿no? El garfio que llevaba sí se rompía. Sí. Y claro, la máscara, creo que la máscara de Street Fighter 2, ¿no? O en alguna versión posterior, pero en el original nunca se le llegaba a caer la máscara, ¿no? En el original no. Esos son los alfa. La máscara se la quitaba él cuando ganaba, Javi, me suena. Pero lo de quitarle la máscara es en Street Fighter Alpha 3, creo que empiezan a hacer esa tontería. Pero lo de que se rompían los garfios, eso era uno de los viejos, eso sí, ¿no? Sí. En Street Fighter 2, si le dabas mucha caña, le podías quitar la garra. Eso era lo que por me cual, refería. Por lo cual perdía un poquitín de alcance. Claro. Seguía dando hostias como gazas de pan, pero bueno. Eso que era el único personaje que tenía algo así. Bueno, también estaba la capa de M. Bison, pero eso no contaba para mucho. Se la quitaba al empezar el combate, ¿no? Que ahora, joder, parecen que son cosas chorras, pero en aquella época flipábamos. O sea, un personaje pelease y se le cayera una garra, decíamos, coño, antes esas cosas eran fijas, eso no cambiaba. Una cosa, volviendo a lo de los bootlegs de antes, ¿os acordáis vosotros? Los Hadoukens a veces salían de color rojo o algo así. ¿Eso que era un glitch, un fallo gráfico? Eso originalmente era un glitch. Por lo menos en Street Fighter 2 era un problema. Había una cagada con la paleta de colores y de vez en cuando el Hadouken salía a rojo porque cuando dijo David eso de la edición Rainbow aquella, eso, pues me imagino que serían de colorines los Hadoukens y todo aquello, ¿no? Más adelante se cambió el Hadouken rojo chungo este, que sí, que efectivamente era un fallo, por el Hadouken de fuego, que creo que fue en el Super Street Fighter 2 la primera vez que se podía hacer, que Ryu, si haces, creo que era haciendo la media luna entera en vez del cuarto de luna, sacaba un Hadouken como un poco más largo, más grande y rojo, y de fuego. Y si enganchabas a uno, ardía, como Niki Lauda. Sí. Claro, pero es que aparte, cuando un personaje ardía, te quedabas como en un sprite que era una momia en llamas, parecía, o así. Y cualquier personaje, da igual que fuese Onda, que fuese Chun-Li, ¿no? El sprite. Sí, Onda, de hecho, pensaba que te cagas, sí. Sí, el sprite tomado del Final Fight. Sí, efectivamente. Y cuando. Que Final Fight se iba a llamar Street Fighter 89, no sé si lo sabéis. Toma, otro dato y venga. Otro dato trivial. Bueno, ¿y qué decir de Super Street Fighter? Que introducía otros cuatro personajes nuevos. Yo creo que fueron introducidos más bien por la delegación americana de Capcom. Y al menos al principio no molaron mucho, por lo menos a mí. Pues Kami es un exitazo, tío. Sí, pero los otros tres, a mí es que. Y Fei Long es otro puntazo importante. Fei Long lo tuvieron que reequilibrar un poquito, sobre todo a partir de Street Fighter Alpha, porque en el Super Street Fighter a mí no me moló mucho. Y luego DJ y T-Hawk a mí me parece un cero a la izquierda. Sí, esos son pues como Zangief, que están ahí pues por hacer bulto. Sí, T-Hawk es muy lento, demasiado lento quizá. El gran jefe o cazas, como le dice Ken en la película de Street Fighter. Sí, justo. y DJ a mí es que no me ha gustado en la puta vida. Y han seguido sacándolo en los Street Fighter Alpha y en otras entregas de la saga. Incluso en el Super Street Fighter 4 está también, y yo no sé qué demonios pinta, la verdad, porque a mí es un personaje que me parece espantoso a todos los niveles. Incluso jugando online en Street Fighter 4, muy poca gente me ha salido con DJ. Tiene su público. El estilo de lucha de DJ era capoeira, ¿verdad? Algo así. Tendrá su público ahí. Yo también tengo un recuerdo muy bueno de este juego, que es una cosa un poco especial, aquello de los fases bonus que tenía, de cogías un coche y lo destrozabas. O también tomada de Final Fight. Claro, que eso Capcom es una cosa que es una perfección, eso, el heredar cosas de otros juegos suyos. Pero sí, también tienes unos barriles que caían, ¿no? Que iban con contador y tienes que ir rompiéndolos. ¿Y qué más había de tipo? El del coche. El del coche, y el de la pila de bidones, que yo no sé si estaba en alguna de las muchas versiones de recreativa o si era de la versión de Super Nintendo. No estoy muy seguro ahora mismo. Sé que la versión de Super Nintendo, la primera estaba. El de la pila de bidones. Yo me acuerdo del del coche, pero el de los bidones. Sí, unos bidones que te tiraban desde arriba, ¿no, Dani? Unos bidones que estaban apilados y que se incendiaban. Ah, sí. Y luego estaba el, te afectaban. Y estaba el de los barriles que caían también del... Eso es el que digo yo, sí, ese es el que digo yo, David. Y luego no había otro también que era de cargarse una pila de piedra o de ladrillo. No, eran estos bidones como de gasolina inflamables, que tienes que rompirlos con cuidado porque si estabas cercado y se los rompías todos, te caían encima y te quitaban vida. Joder, no me acuerdo para nada de eso. Sí, eso sí que está. Sí, que había otro con ladrillos. Yo también quiero recordar que había otra fase de bonus de estas con ladrillos. Fíjate que me suena más lo de los ladrillos que lo de los bidones. Madre mía. Sí, bidones fijos así que tenían así como... Estaban incendiados y si te acercabas mucho te quemabas. Pero yo recuerdo que el juego tenía tres y estamos hablando de cuatro. Puede ser que a lo mejor alguna ya lo hubieran metido en alguna versión de consola. Yo creo que fue más bien cambios entre versiones. Creo que la versión de Mega Drive, que era la Champion Edition, se introdujo el primer bonus era el del coche y el segundo bonus, si no me equivoco, era el de los bidones apilados. Y luego Street Fighter 2 Turbo de Super Nintendo, que era un port del Hyper Fighting de recreativa, se introdujo el de los barriles. No estoy muy seguro si era al revés ahora mismo. La verdad es que tengo un gazpacho tremendo porque versiones de consola creo que las he jugado a todas. Es que hay muchísimas versiones del juego. Ya. Y hablamos un poco de las versiones. De las versiones caseras, porque ahí hay un rifirrafe entre cuáles son mejores, las de Mega Drive o las de Super Nintendo. O la de PC. O la de PC, joder, qué puto drama. Y bueno, hay que hablar también, ahora cuando hablemos de ellas, de la de TurboGrafx, que gráficamente era la mejor. Sí. Y eso poca gente lo tiene en cuenta. Hombre, la del ordenador este, el X68000, también era pixel perfect, ¿eh? En una pasada. Un inciso. Una cosa que no hemos comentado antes cuando hemos empezado a hablar del Super Street Fighter 2. Una cosilla, para mi gusto, muy chula que tenía, que a lo mejor os parece una tontería, es ese pedazo de intro con ese pedazo de Ryu a pantalla completa que por aquella época decía... Sí. Era un flip, era flipante. Y ese pedazo de Hadoken que te comías, que decías, vaya tela. Era raro ver en un juego, yo lo vi en consola, en Super Nintendo por primera vez, era raro ver un sprite o un lo que sea tan tocho animado que se movía. Muy bueno eso. Bueno, yo creo que es momento de comentar las versiones de consolas, ese, como hemos comentado, el pequeño rifirrafe que tenía tanto Super Nintendo como Mega Drive. Yo tengo un dato de aquí de Mega Drive, que siempre he oído que ese mando de 6 botones se hizo casi específicamente para que Capcom portara este juego. Casi no, se hizo para eso. Luego se utilizó en otros juegos posteriormente de Mega Drive, pero el mando de 6 botones de Mega Drive, que por cierto yo creo que es el mejor mando que se ha hecho jamás para un juego de lucha. Y una mierda. Ahí la has dado. No, Dani lleva llevado la razón. Bueno, el de Saturn, que es casi igual. Venga, sí, va. Es más o menos lo mismo, pero que... Y otra mierda más gorda. Calla, hombre. Joder, sí. Jugar al Street Fighter de Mega Drive nada más que por el mando de 6 botones ya era un gozo. Pero David, el mando de 6 botones te lo tenías que comprar aparte. Recuerda que el mando original de Mega Drive tenía 3 botones y el Star. Y si habéis jugado con el mando de 3 botones, es un despropósito, ¿eh? Con el verdad es que la versión de Mega Drive de Street Fighter 2, que fue la de Champion Edition, tenía dos problemas mayores. Primer problema mayor, que te tenías que comprar el mando de 6 botones, porque creedme, yo originalmente tenía la versión Champion Edition para Mega Drive con el mando de 3 botones, y eso de cambiar de puños a patadas dándole al botón Start y no poder pausar el juego, sí, es un dolor de pelotas. Es un dolor de pelotas como no os podéis hacer una idea. Es que lo veo implementado fatal, Dani. O sea, me parece que lastra la jugabilidad y que pierde velocidad el juego de una manera espectacular. Si yo no entiendo cómo decidieron esa manera de solucionar la escasez de botones. Y que al final tenías que jugar, yo lo que hacía era usaba siempre el puño o la patada fuerte. Tenías que ir intercambiándolo así porque era la única manera de poder hacer algo. Si querías tirar de Hadoken, de Shoryuken y tal a tope, tenías que hacerlo así porque no había manera. Y claro, si querías tirar a lo mejor de algún golpe con algún puño bajo y tal, joder, era una pesadilla. Y sí, la verdad es eso. Eso sí, una vez que te hacías con el mando de 6 botones y desembolsabas las... A mí me costó costó 2.500 pesetas. No sé cómo andará el multiplicador de IPC de 1996 a hoy. Para hacer, y luego hacer, habría que hacer una conversión a euros, pero vamos a decir que me costó unos 20 euros o así, más o menos, al cambio. Ya sé, de hace muchos años ya, ¿eh? De hace muchos años ya, exacto. Y eso sí, una vez que te hacías con el mando de 6 botones, el juego ganaba muchísimo. Eso sí, otro pequeño problema que pero pequeño no, bastante grande, para que no me vamos a engañar, de la versión de Street Fighter 2 de Champion Edition y de Super Street Fighter 2 de Mega Drive era el sonido. Que era lamentable. Pero será por hardware de consola, eso no se puede hacer mucho, claro. Era muy malo, o sea, las voces sonaban a lata y los efectos de sonido dejaban bastante que desear. Luego gráficamente, pues... Hombre, David siempre dice, aquí David Castañer siempre dice que los gráficos de las versiones de Mega Drive siempre parecía que estaban un poco así como lavados a la piedra. Tío, la paleta de colores de los Street Fighter comparando la de Mega Drive con la de Super Nintendo era un drama. O sea, parecía aquello una fiesta de mi color. Las versiones de Mega Drive. Sí, porque, joder, es que eran como colores súper cantosos, súper nucleares, se meten en una paleta un poco más, no lo sé, es mi apreciación. A lo mejor alguien prefería esos colores tan chicos, pero yo no sé, yo es que Super Nintendo al poder, no puedo decir otra cosa. Hostia, si es que la versión de Super Nintendo era muy buena. Claro, o sea, ni problemas con los mandos de 6 botones, ni es que uno tengo de 3, tengo de 6, no. Me compro la consola, me compro el juego y ya puedo jugar. No tengo que ahí pues Nintendo sí. lo jugó muy bien, porque por lo menos en Europa y en Estados Unidos su buque insignia para vender la Super Nintendo no fue Super Mario World, extrañamente. Fue el Street Fighter. Sino fue Street Fighter 2, o sea, fue el vende consolas de la Super Nintendo, de todas, todas. Sí. Y la versión. Las versiones de Mega Drive que llegaron mucho después y llegaron en las condiciones que ya hemos dicho. Acuérdate del Super Street Fighter 4, el copy del de Mega Drive, el eslogan era 40 megas tienen la culpa. Sí, 40 megas tienen la culpa de esa pedazo de mierda, cabrones. El de Super Nintendo es mejor y tiene 32 megas. ¿Cómo que tan malo no era. No, 32 megas no tenía. Era 16, ¿no? El Super Nintendo. El Street Fighter 2 original tenía 16, pero el Super Street Fighter 2 tenía 32. Sí. Y era el que decían de Mega Drive que tenía 40. Vale, no era tan malo. Yo es que me encanta flamear a la Mega Drive, pero vamos, que lo vendían como que 40 megas o que te cagas, y vamos a ver si el mismo juego con la Super Nintendo de 32, ¿qué habéis hecho? ¿Llenar esos 8 que sobran de ceros o algo así? Yo tampoco entendí muy bien aquella maniobra, porque la verdad es que por lo menos en cuestión del Super Street Fighter 2, si me tuvieran que dar a elegir entre la versión de Super Nintendo y la de Mega Drive, desde el punto de vista puramente jugable, no sabrían cuál quedarme. O sea, me parecen los dos un juegazo de la hostia. Yo creo que cualquiera de las dos versiones es perfectamente válida. Ahora bien, lo de los 40 megas, lo de que la EEPROM fuese de 40 megas la versión de Mega Drive, esa falta de eficiencia de programa, y sobre todo teniendo en cuenta que la CPS era una Mega Drive supervitaminada casi. O sea, yo nunca he entendido una cosa de Capcom, que es como se le daba tan bien portar de CPS a Super Nintendo y tan mal de CPS a Mega Drive, cuando en Mega Drive prácticamente tenía que hacer un corta y pega del código casi. Hombre, yo lo que creo que, o sea, y ahora con el tiempo te das cuenta de que el tema de los 40 megas era simplemente un tema de reclamo, marketing. Un reclamo. A ti te decían que la versión de Mega Drive tenía 40 megas y tú ya por cómo se hacían las cosas antes decías, joder, tiene que ser mejor, tiene que tener algo que justifique esos 8 megas. Eso te dicen ahora y dices tú... Venga, coño, claro. Era así. Clarísimamente. Un montón de gente que muchos amigos míos del colegio de aquella época que tenían las dos consolas, se compraban el de Mega Drive alegando única y exclusivamente que es que tiene 40 megas. Venga, hombre. Pero es que en el Champion Edition ya pasaba igual. En el Champion Edition Mega Drive tenía 24 megas y el Turbo tenía 20. A mí me hace gracia una conversación que hubo en el colegio, que estábamos ahí hablando, ya sabéis, lo clásico de Nintendo, ceguero ahí. No, pero es que esto, es que me acuerdo, tiene 40 megas. Yo dije al tío, ¿y eso qué coño es? Y me responde, no sé. Claro, y punto. Pero los tiene. Lo que pasa es que el tema de, o sea, lo que más diferencia hay entre la versión de Super Nintendo y de Mega Drive en cualquier Street Fighter es, como ha dicho Crono, o sea, el colorido es lo primero que te llama la atención, porque más o menos el tema de escenario y los sprites más o menos son muy, muy parecidos, y luego está el sonido, o sea, las voces sobre todo, y es la diferencia abismal. Pero yo conozco gente que ha dicho abiertamente que prefieren el sonido de la versión de Mega Drive porque dicen que es más fiel a la recreativa. ¿Cómo? Mira que me extraña, sí, el tema de efectos de. No las voces. Las voces son una mierda, eso está clarísimo. Pero el tema de efectos y golpes. Hay gente, aparte, en muchos foros, lo he leído mucho, de que digamos que los efectos y tal son más similares a lo original. Pues sí, precisamente ya... en el tema de los efectos no hay una gran diferencia entre una versión y otra. Sí, sobre todo las voces, lo que más canta y las melodías, el banco de sonido de la consola, ¿no? Los efectos suenan, yo creo, igual de mal en las dos versiones. Y las voces, está claro, hombre, a ver, la Mega Drive tenía las limitaciones que tenía en cuestión de sonido, y limitaciones que muy poca gente aprendió a superar o muy pocos desarrolladores aprendieron a lidiar con ellas. Yo el otro día ponía el ejemplo de Chris Hülsbeck, del músico de los Turrican, que hizo una pedazo de banda sonora con lo poquito que tenía la Mega Drive, que era la hostia. Yuzo Koshiro y los Street for Rage. Exacto. Pero vamos, a la hora de mostrar cosas ya tan complicadas como voces digitalizadas, que para ahora nos parece una tontería porque la mitad de los juegos del mundo mundial nos vienen doblados y con un sonido con una calidad de la hostia, pero conseguir voces digitalizadas de calidad en aquella época con aquel hardware tan limitado no era moco de pavo. Y el hardware de sonido de la Super Nintendo, la verdad es que demostró ser bastante más eficiente en eso. De algo tenía que servir que estuviese desarrollado por Sony, digo yo. Sí, que Sony se quedase con los códigos de desarrollo de ese chip y que empezase el riff y rafe y la PlayStation, en fin, esa cosa. Claro, que nos vamos. Hablamos de la versión de TurboGrafx, que David, así fuera a micrófono cerrado, la comentó y casi se nos olvida, yo creo. Sí, yo recuerdo que cuando estuvieron, bueno, el típico tema este de cuál es mejor, la Mega Drive, Super Nintendo y tal, pues se estuvo comentando de que había una que gráficamente era la más similar a la recreativa. Y ya con el paso de los años la probé y dije, joder, si es que llevaban razón, Capcom había hecho un trabajo cojonudo. Eso sí, de sonido es la peor. Aparte por limitaciones también de la consola, porque la TurboGrafx de sonido era, digamos, era incluso peor que la Mega Drive, pero gráficamente muy muy muy conseguido. Lo que no sé es cómo consiguió NEC apañar el tema, porque hay que recordar que la TurboGrafx tenía dos botones en el mando. O sea, tenía un mando de dos botones, el botón Run, o sea, que el botón Start, y el botón Select. O sea, si mal no recuerdo, podría limitar la cosa. Sí, es que se sacó también un mando de 6 botones para el lanzamiento del juego. Se ve que la gente se dio cuenta de que ese juego necesitaba 6 botones y se sacó también un pad de 6 botones. Dani, el Amiga tenía un botón solamente de disparo. Hostia. Y en Spectrum también. Bueno, si queréis entramos a saco a las conversiones de ordenador, que son todas para darles de comer aparte. No sé si nos queda ya para acá con las consolas. Yo sé que hay una versión de FM Towns, pero nunca llegué a verla, me hubiese gustado verla. Hostia, y la de Game Boy nos queda también, que sacaron la versión de Game Boy esta, que gráficamente era muy similar a la recreativa, pero que era más lenta que la hostia. Tenía su mérito, pero no acabo de convencerme mucho la versión de Street Fighter 2 para Game Boy. Recortaban la plantilla, me parece que dejaban de todos 8 luchadores a elegir, entre ellos los jefes finales. Sí. Gráficamente era muy bonita, sprites muy grandes, pero es que es algo que yo creo que ha adolecido todas las conversiones de este juego a sistemas más o menos inferiores, que son los gráficos muy grandes y los movimientos son muy malos, son muy lentos. Y bueno, aparte de la versión de FM Towns, bueno, la versión que hizo US Gold para PC, que me dices, Ignacio, que era buena, ¿eh? Horrorosa. Es que ella gráficamente era una pasada. Se parecía a la recreativa a lo que no está escrito. Eso sí, un botoncito de patada y un botoncito de puñetazo. Y una lentitud que para hacer una sola magia era horroroso. Y musicalmente y de sonido era lamentable. Y esto viene al caso... De lo que Exacto. vas a comentar tú, Dani. Sí, sí, la versión china esta que salió, era un Street Fighter 2, no me acuerdo cómo se llamaba, que también le pusieron una especie de subtítulo o algo así, que era una versión china que se distribuía por círculos de piratería. y que estaba ripeada de la versión de Super Nintendo, y aún así era como 20.000 veces mejor que la que sacó Just Gold. Es que tenía unos gráficos un poco más feotes porque estaba medio, te digo, los sprites cogidos de la versión de Super Nintendo, se veían un poco los colores un poquito lavados a la piedra comparado con los super gráficos VGA que hizo Just Gold para la versión de PC, que eran prácticamente cargados de la recreativa. Pero por lo demás, el juego en general estaba muchísimo, muchísimo mejor. Esta versión tenía los 6 botones, 3 de patadas y 3 de puñetazos. La música era una maravilla. Las voces eran punto bo, que tú esto lo comentaste, Dani, que podías hacer alguna tropelía. Sí, y podías grabar tú tus propias voces o cambiarlas, o porque era el punto bo, que era un archivo, era un formato de sonido bastante popular en aquellos tiempos. De hecho, el Canon Fodder de PC también tenía las voces digitalizadas en punto bo. Y este formato se podía reproducir incluso por el horrendo altavoz interno del PC. Y una curiosidad que ellos están cocheando esta versión, me he dado cuenta, Daniel, que es una especie de engine, algo así como un mugen, y que comentaba Marcos que incluso hay versiones que meten luchadores como Andy Bogart y tal, porque cualquiera, editando un archivo, que no me acuerdo si era un .txt, haciendo X gráficos con caracteres así, te salía el personaje en el juego. O sea, que era una... Sí, los personajes, las siluetas de los personajes, todos los movimientos de los sprites, cada frame de animación, cada cuadro de animación, estaba hecho con, tenía una especie de mapa con caracteres ASCII en esa versión piratoide, que por eso pero nada, ni sí, no, sí, por eso se podían cambiar, me imagino. Que por eso comentaba que la versión buena de Street Fighter 2 que llegó a PC fue a los años con Calus, aunque yo recuerdo que no me acuerdo si es el Super Street Fighter 2 Turbo, a PC llegó de la mano de Gametek, y era una versión cojonuda con pistas de audio que sonaba alucinante, pero vamos, ya muchos años después y requiriendo una máquina muchísimo más grande que este Street Fighter 2 de Us Gold. Sí, además que la versión que tú dices, la que está en la que es la un dump, o sea, un volcado de la versión de CPS para el Calus. Lo bueno que tenía es que Calus es un emulador que corría con muy poquita máquina. Yo he visto un Calus corriendo en un 486 y iba como la seda. O sea, no tiene unos requerimientos de hardware así exagerado. Lo único que podía ese Calus era memoria, porque Street Fighter 2 requería 24 megas de RAM, que por aquel entonces era una puta barbaridad. Pero vamos, tienes razón, Dani, era una máquina muy fácil de emular, mucho más que una Super Nintendo. Bueno, Altamir, ¿tú tenías la versión de Amiga? Sí, aparte me acuerdo que fue el regalo de las Navidades aquel, que todos teníamos una Amiga, nos llegó por Reyes aquel juego. Yo creo que entre 7 de la mañana y las 2 de la tarde me lo acabé 4 o 5 veces. Y era una auténtica, o sea, de momento me incluso siempre una auténtica mierda. O sea, aquel suelo que recordábamos de los decorados, que scrollaba tal, aquí una imagen fija. Esa animación cuando presentaba personajes en la empresa de combate, que estaban como suspensión moviéndose, tampoco existía. Y tenías un solo botón, entonces aquello era un cristo, era hostia, porque saltabas y según como veías el mando en el aire y pulsas el botón, hacías un puñetazo o una patada. Hacia atrás eran patadas, hacia la derecha eran puñetazos. La localización de impactos tampoco está muy lograda, entonces te pasan cosas un poco raras a veces. Y nada, la verdad es que bastante olvidable la versión. Lo único que está bien eran las músicas de los escenarios, que sí se escuchaban muy bien. Pero en general bastante, bastante mala. Que 3/4 de lo mismo para la versión de Atari ST. Y que a alguno igual le sorprende, hubo versión para sistemas de 8 bits. La versión de Commodore 64 sonaba muy bien gráficamente, era pequeñito, pequeñito. La verdad es que gráficamente era bastante feo. Y la versión que programó Us Gold para Spectrum con un solo botón, pero horrorosa, que sufría lo que yo llamo el síndrome Final Fight, que a las últimas, ya los últimos coletazos de vida del Spectrum, Us Gold se encabezó en sacar recreativas enormes, intentando que se parecieran gráficamente todo lo que pudieran. Entonces, tanto Final Fight como Street Fighter 2 gráficamente en Spectrum son un portento, son una barbaridad. Las fotos las ves, el decorado de Gil, por ejemplo, es una pasada, con el avión ahí, las cajas y todo. Es que gráficamente, tanto Final Fight... Es que son las dos brutales, tanto Final Fight como Street Fighter 2 son brutales, pero son injugables. Street Fighter 2 es tan horrible de movimiento que es que reto a alguien a que tire un Hadouken, solamente un Hadouken en esta máquina, porque es horroroso, pero horroroso. Máquinas, vamos, olvidables en estas dos versiones. Y años después, creo que en el 2008, en un equipo de programadores sacó para Amstrad CPC 6128 una versión de Street Fighter 2 con los gráficos ripeados de Game Boy. Como anécdota, ahí lo dejo. Sí, me acordé ahora que en la versión de Amiga, por ejemplo, con Onda no podías avanzar mientras hacías el golpe de la mano este, por ejemplo, no podías seguir avanzando, se estaba estático Onda. Tenía un par de detalles ahí que también afectaban a la jugabilidad. Bueno, no sé si nos queda alguna cosita más por el tintero, alguna anécdota, no sé si alguno puede explicar la anécdota esta del famoso Shenlong que ha heredado Street Fighter 4, ¿alguno se lanza para eso? Yo me acuerdo la historia como viene un poquito porque... cuando Ryu vencía en el combate, desde una pantalla, hay una que comentaba, ponía una frase y creo que ponía: "You must defeat Shenlong to stand a chance", que es: deberás derrotar a Shenlong para tener una oportunidad. Y eso significaba, se tradujo, el Shenlong ese venía de japonés, del puño del dragón, algo así, por lo de cuando tradujeron quedó el Shenlong este. Y parecía que era un personaje, debes derrotar a Shenlong. Y entonces eso, parece que el día 1 de abril, que es como el día de nuestros santos inocentes, ¿no? Me parece, algo así. Una revista sacó una imagen en la que se veía en el escenario de Mr. Bison a un, no sé, a Ryu, que era luchando contra su supuesto maestro, que era Shenlong. Y para conseguirlo había que hacerse todo el juego entero con Perfects, y hasta llegar al final este había que hacer algo en este último nivel. Y como había fotos y tal, pues el bulo fue a más y la gente intentaba conseguir al personaje este, a Shenlong. Sí, además que la captura de pantalla que cocinaron para la broma era un drama, porque el Shenlong este de las narices era prácticamente el sprite de Ryu, pero con una cabeza de un viejo calvo, con una especie de... con este rosario budista, no me acuerdo cómo se llamaba, así al cuello, que por cierto, en Street Fighter 4 aparece el maestro de Ryu y Ken, y para más cachondeo, no difiere demasiado de esa imagen, realmente. Pues entre esto y lo del baile de nombres, la única anécdota que yo recuerdo, no sé si alguno de vosotros ha visto City Hunter de Jackie Chan. Sí, la escena de los recreativos, ¿no? La famosa escena de los recreativos donde Jackie Chan se va convirtiendo en diferentes personajes de Street Fighter, incluso en Chun-Li. Sí, y, y dice ese ya está, que dice Javi, que dice ya está. Yo siempre he pensado que dice ya está. Se acabó, ya está. Pero sí, yo pensaba que era un tráiler eso, joder, de Street Fighter 2. Lo vi en YouTube, pero como un... yo pensaba que ponía tráiler Street Fighter 2 y creo que te sale. No, sería a lo mejor un tráiler, pero de la película de City Hunter. No, lo que yo he visto en YouTube es el cacho exacto de la película de City Hunter. Además, es que es eso, es de la película City Hunter, de la película cazador. Sí, sí, sí. Es decir, que hay una versión de Master System que salió bastantes años más tarde, ¿no? Que Street Fighter 2, que es una adaptación que salió solamente en Brasil. Y creo que va a ser una Master System, está bastante bien, que puedes coger a los ocho luchadores sin ser los jefes finales. Y creo que era de Tech Toys, o no sé de quién era exactamente la versión esa. Sí, de Tech Toys. Es la compañía que distribuía Sega en Brasil. Es una versión que salió hace casi nada. Es una maravilla. Lo único que los fondos sí que están bastante desangelados, que se diría, porque claro, para ahorrar velocidad y memoria, de algún lado tienen que tirar. Bueno, no sé si tenemos alguna cosa más que añadir. Seguro que nos dejamos un montón de cosas, porque un juego con este bagaje, tantos años, seguro que alguna versión o alguna anécdota nos dejamos. Recordar, mandadnos lo que tengáis en mente acerca de este juego que nos hemos dejado a programa@fasebonus.net. Y dicho esto, dejamos este amplio repaso a Street Fighter. Como he dicho, nos acercamos a los 50, a ver qué nos trabajamos todos los miembros del programa, y vamos a ir con las despedidas sin olvidarme de preguntaros a ver cuál es vuestro luchador preferido de Street Fighter, que no lo hemos dicho. Señor Altamayer. ¿Qué tal, Ignacio? Bueno, pues eso, para mí el mío es Ryu, que supongo que será el de muchos, pero bueno, es el que más, no sé, más afinidad sentía con él y que mejor manejaba. Y estuve pensando en la cosa que dijo Javi otro día, despedirse de esa gente que nos escucha, en plan cuando hacen su día diario, en plan que nos dedican un ratito y tal, pues eso, que hay gente que, joder, que decía, me gusta mucho escucharos el lunes porque es cuando voy a buscar trabajo, tal, y me animo un poco a la semana y tal, pues que si todo esto sirve para esto al menos, pues que o sea, bienvenido sea. Señor Dani. Pues si tengo que hablar de mi personaje favorito de Street Fighter 2 y subsiguientes, es Ken. No por nada en especial, sino porque siempre ha sido el que mejor se me da y porque, bueno, ¿para qué nos vamos a engañar? Es el personaje que cogemos los que somos un poco guarretes. Señor David Castañer. Pues bueno, para ser igual de original que el resto, voy a decir Ryu. Por lo típico, es el primero que te coges, es el más fácil de manejar, es el que le acabas cogiendo el gustillo y tal. Y a lo largo de todas las versiones que han ido saliendo de Street Fighter, pues siempre Ryu. Y ya llega un momento que lo dominas también, que para qué cambiar. Pero aún así, de toda la saga de Street Fighter, me quedo con Makoto. Señor David Sánchez. Bueno, pues yo de primera era de Ryu. Luego me pasé a Ken y ya te digo que Ken y ha ido evolucionando también de las siguientes versiones y tal a un estilo de juego, digamos, un poquillo más rápido que Ryu, y eso me gustaba mucho y me quedo con Ken. Señor Héctor. Yo es que de Street Fighter no controlo demasiado, así que no sé por cuál decantarme, la verdad. Con Chuli, venga. Venga. Señor Javi. Bueno, que nada, muy, aunque tampoco he participado mucho, porque tampoco quería estorbar, total, lo habéis dicho todo muy bien. Para variar un poquillo, el mío favorito, Guile, de siempre. Con el Sonic Blast o Sonic Boom o aquello, y la patada esta que los dejabas crujidos. Ahí, bueno, y sobre todo la patada esa Warry Page baja, que daba dos golpes. Eso era lo mejor que había. Y va, que ahora mismo me voy a Zabi a comprarme el Super Street Fighter 4. No me aguanto más. Señor Marcos. Guile. Guile tú. Bueno, yo para acabar me quedaré como con mis compañeros Javi y Marcos con Guile. La patada esa baja, la verdad es que daba media vida y era muy sencillo, y atrás, adelante y arriba y abajo, y la verdad es que era un personaje que 50 programas a nuestras espaldas, todavía mejor, a ver lo que se nos ocurre a todos. Así que dicho esto, os dejamos hasta la semana que viene. ¡Hasta luego! Vale, pues se acabó. ¿Qué le ha salido? ¡Yo voy! Bueno, ¿esto se está grabando? Sí, sí. Hombre, no, hombre. A ver, no quisiera los colores del Street Fighter 2, tío. Los colores que cogiendo el botón, pues a Ken o a Ryu, un color de otro, tal, ¿no? Hostia, y el truco del Street Fighter 2 en Super Nintendo para coger. Hostias, los... es verdad, se nos ha olvidado. Ah. ¿Qué pasa? Ahora pues, muchachos, lo dejamos aquí. Venga. Venga. Yo voy.